Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en otro Películas con Chicha. ¡Yeah! Con una peli larga que a mí la verdad me ha costado mucho verla, no porque no me guste, me gusta. Yo debo ser el único al que le gusta la peli de los que estamos aquí. Me van a caer palos por todos los lados. Pero yo, como Batman, bueno, voy a renacer y vamos, estos no me llegan a mí a la altura de los zapatos. Ay, que hoy traemos El Caballero Oscuro, la leyenda renace. No, no lo han dicho con mucho ánimo ese güey. No sé si ha sido un bueno. El Caballero Oscuro, la leyenda renace, 2012. Christopher Nolan se vuelve a pasar aquí por el Películas con Chicha. Ya es un habitual. ¿Y quiénes estamos aquí para hablar de esta película? A ver, Gonzalo Oliver por ahí, que no va a hablar mucho, ha dicho, porque están en los estudios Palacio y están en el estudio pequeño, porque el grande lo tiene ahora mismo poniendo el aire acondicionado para prepararlo hola, para amigos, el verano. No. Hola amigos, no, hoy no voy a participar porque si no metemos en la sala esta. Pero, solo tenéis tres micros y claro. Y eso, y un abrazo fuerte. Muy bien. De vez en cuando gritará. Y dará tobas, seguramente. Bueno, tal por ahí que lo habéis escuchado, Eduardo Edgood. Hola, majos, ¿qué tal? ¿Tal vais? ¿Tal estáis? Bueno, saludos a todos los del chat que estaban en directo. Sí, además hoy tenemos el chat a reventar, Sí, hoy va a estar animadito el chat. Bien, bien. Muy bien, tenemos también al hombre picaraza. Muy buenas. Hola, soy Batman. Ponía la voz el payaso este del Bane, ¿no? Pero el Bane, ¿cómo habla el Bane? Espera, a ver si te voy por aquí un cubo de esto. Bane viene a hablar así. Hola, soy Bane. Sí, sí, sí. En esta película además hay lucha por a ver quién habla peor, de verdad. No se les entiende. No se les entiende a ninguno de los dos. Bueno, ¿a quién más tenemos por ahí? A Luchi. Hola, Luchi. Hola, buenas tardes. Oye, que a mí la película sí me gusta, Menos mal. Reconozco que hay algún ladrillito por medio, pero está bien. Una película que está muy bien. Y el cómic, yo creo que mucho mejor. Muy bien, y bueno, nuestro invitado especial que se ha pasado por ahí por los estudios Palacio, que iba todo el fin de semana ajetreado, porque está ahí en Zaragoza, que se ha desplazado desde Barcelona hasta Zaragoza para visitar los estudios Palacio. Justo estábamos ahí renovando y está en el estudio pequeño, pero ¿qué se va a hacer? Está David Medina. Hola, ¿qué tal? Un abrazo a todos. Y bueno, yo que estoy aquí, anfitrión Abraham y Torso, muy buenas. Hola, chato. Hola. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas habituales antes de que empecemos aquí a meternos de leches. Qué miedo me da preguntarte por qué elegiste esta película. A ver, cuéntanos. Pues la verdad es que me estoy empezando a arrepentir ya de haberla cogido, Porque cuando la vi en el cine no me gustó nada y parecía que era una obra maestra, incluso oí comentarios de que tenía que ir a los Oscars, que era, vamos, era un peliculón, y digo, pues yo quiero pelearme con alguien para demostrar que es mala, pero con el tiempo se ve que se ha puesto de moda ahora meterle palos y ya no le gusta a nadie. ¿O he creado cátedra o te ha salido el tiro por la culata? Algo ocurre. Ay. Bueno, pero bueno. A ver, entre tú y Luigi conseguís rebatirme algo. A ver. Va a estar difícil. Y ahora te toca hacer los deberes y que nos hagas un pequeño resumen para todos aquellos que no lo hayan visto y vayan a escuchar el programa. Que la verdad, decir que hacen muy mal, porque hay un par de giros finales que se los vamos a destripar. O sea, vosotros mismos. Vamos a hacer el resumen y después ya nos metemos a saco con la película. Adelante. Muy bien. Bueno, decir que es la tercera parte de la trilogía de Nolan. Empieza prácticamente donde acaba la segunda, dejando un poquito los cabos sueltos que habían con Harvey Dent. Y entonces presenta a un nuevo villano, que es un terrorista, se llama Bane. No entendí muy bien por qué quiere cargarse Gotham. No te preocupes, que luego te lo explico. Sí, me tienes que explicar. luego explicaremos pelos con pelos y señales. Porque hay muchas cosas que yo no entiendo. Esto es más difícil de explicar que Deception. Joder, sois unos destroyers. Inception. No, que a mí me gusta. Vale de haterismo. Bueno, y al caso que toda la trama gira alrededor de Bane y un grupito de terroristas que se hacen con el control de Gotham, aprovechando también que Batman lleva 8 años desaparecido y que coincide en estos momentos con su retorno. Hasta aquí podríamos explicar un poquito, antes de entrar ya en profundidad, ¿no?, con todo el giro de guión. No, bueno. Se da igual, si mira, mirando a Tate de esta lea al Ghoul y se acabó, ya está. Ya hay que dar a explicar los giros al principio para quitarnos esa tensión, los explicamos. Pero a ver, Abraham, el problema del giro de la Marion está, ¿cómo se llama? Marion Cotillard. En cuanto te dicen, hay un montón de películas que te dicen que se escapaba de la prisión, no sé qué pollas, y te dicen, es que el padre era Ra's al Ghul. Porque ha leído un cómic de Batman, sabe que la hija de Ra's al Ghul es Talia al Ghul. Entonces, ese es el supuesto giro que te hacen cuando dicen, ay, si yo soy Talia al Ghul. Sí. Todo el que había leído un cómic ya sabía que era Talia al Ghul. Pero todo el mundo que se ha leído el cómic sabe que Talia al Ghul está. Ha tenido un hijo con Batman. Ha estado casado, ha tenido a Damian. Pero por eso es la excusa para que echen el polvo ese, que encima no pega ni con cola el polvo, pero bueno. Y que está, pero es que Talia en los cómics está que te caga de bueno. Y aquí no. A ver, pero eso es para gustos colores, Abraham. Es que ya no. A ver, para Nolan le pone mucho la Marion. Aquí debe estar embarazado, que es la Marion. No, había nacido hace 2 meses. Además, fue un empeño del propio Nolan, que la quería en el rodaje, porque al principio pues la productora pues no tampoco la veía en el papel, pero Nolan dijo, no, tiene que ser Marion Cotillard, tiene que ser ella, y adecuó las fechas de rodaje y todo para que pudiera rodar ella, 2 meses después de dar a luz. Es que Nolan, como es mucho de, ay, mis actores, que son mis amiguitos, ay, que cobren millones mis amiguitos. No, pero no son los actores, Nolan es un tío que es muy amigo de sus amigos y es muy fiel a su gente, entonces trabaja con el mismo director de fotos, el mismo músico, con todos los equipos, lo repite siempre en todas las películas. Lo que a Nolan le pone, eso se ve claramente. ¿Por qué? Porque todas las escenas de moto de la segunda parte de Batman son frontales y aquí que conduce Catwoman son todas traseras. O sea, que Nolan es más de culos que de tetas, ¿no? Nolan. Oye, vamos a contar una anécdota, porque hablando en el bar hoy, tomando el vermú con David y con el Gonzalo, hemos quedado los tres que la mejor escena era la de la Catwoman montando en moto, ¿eh? Cuando se le ve el culo. Pero, o sea, ha sido todo... Anda, pero si esa es mi mejor escena... ¡Ay, la mía también! No sé qué. Ay. Bueno, estamos empezando la casa por el tejado. Sí. Pero bueno, no pasa nada, había que quitarse. Había que quitarse eso de encima. Vamos a ver, otra película larga, 165 minutos. Aquí nunca había pensado en hacer una trilogía realmente. Lo que pasa es que, como la película anterior había triunfado, ya sido la pera limonera, estaba todo el mundo alucinando con ella, pues la productora le dio mucha pasta, le dejó prácticamente libertad creativa para hacer lo que le diera la gana. Y le dejó escribir la historia con su hermano, que era otra cosa que él quería hacer, y que escribiera lo que quisiera sin que nadie supiera nada. Y este tío pues dijo, oh, qué guay, y me dan ahí 100 millones de presupuesto, pues qué guay, voy a hacer la película. Y ya se puso a escribir el primer esbozo de guión, que lo hizo en 2008. Se basó en los cómics, según se dice, La caída del murciélago, El regreso del caballero oscuro de Frank Miller y Batman Tierra de Nadie. Regreso del caballero oscuro poco, pero bueno. Y hay cosas de otros, porque el exoesqueleto este que se pone en las piernas y eso, me recordó a Kingdom Come cuando sale con los hierros y eso. Salí con una cosa así parecida. Está ya mayorcete también. Fue una película de rumores, rumores, sobre todo rumores con de qué iba a ir el guion, de quiénes iban a ser los villanos. El mismo Gary Oldman infundó algunos rumores, como que la película iba a ser de él persiguiendo a Batman. Luego se dijo que Seymour Hoffman iba a hacer del pingüino, pero bueno, Nolan no quería realmente utilizar ese tipo de villanos que no se adaptaran tanto a la realidad, porque ya sabemos que lo que le gusta es hacer películas reales y con mucho drama y muchas cosas así, más hacia la realidad que hacia son súper reales las películas de Nolan. ¡Qué realidad! Bueno, pero lo que quería hacer en este caso, quería acercar Batman a la realidad, hacerlo como si fuera real. Entonces tampoco metió a Robin por eso, porque decía, no va a meter a Robin, que esté, no encaja aquí por ningún lado. Aunque bueno, en cierto modo lo metió, ¿no? Lo metió. Sí. Bueno. Lo que pasa es que el personaje este que hace el de Robin, ¿cómo se llama este actor? Sí, Jason Gordon-Levitt. Eso, el Gordon Lewitt. Es que va por la película y se mete, o sea, el tío es un genio, macho. Uh-huh. Es que va descubriendo las pistas, pero así, increíble. O sea, va a un sitio, porque va al otro. Ha leído guión, coño. Es que le han dado guión, aquel de sus manos y no, dice, Pero es un detective que te cagas. A ver, está basado, está un poquito basado en varios Robin, ¿no? Bueno, en tres Robin, los tres Robin principales, ¿no? Es el huérfano, como Dick Grayson. Es también había sido un chico de la calle, como Jason Todd, ¿no? Y luego que es un detective experto, que además deduce la identidad de Batman, porque aquí al final todo Dios sabe quién es Batman, todo el mundo lo deduce, ¿no? Como Tim Drake. A mí de todas formas, me gusta este Robin, que no es Robin, aunque se supone que será, pero no encaja con la edad de Robin. O sea, yo no le veo Robin, yo creo que después de la película, o este tío acaba siendo Nightwing directamente, sí. O yo estoy más porque va a ser Batman, porque en una época en los cómics en que también Bruce Wayne desapareció y Dick Grayson tuvo que tomar su... No nombres esa época, por favor. Su identidad, ¿no? Dick Grayson. Y bueno, pero igual, porque además hay varias cosas al respecto en la película, como que en un momento en el coche hablan de que Batman en realidad es un símbolo. Y ese símbolo podía ser encarnado por cualquiera, ¿no? Hay varios detallitos así que yo creo que van por ese camino, ¿no? Porque acabes pensando que va a encarnar a Batman después. Es como el pirata Roberts, ¿no? De la princesa prometida. Sí, es un pirata Roberts. Que le va a coger relevo y ya está. Además, aquí la figura de este Robin... a mí hay un momento en la película que me hubiera molado un montón que se hubiera vestido de Batman, porque a él lo ha descubierto todo. Y está claro que sabe que si Bruce Wayne es Batman, porque él lo sabe. Pero lo sabe media ciudad, porque la película se podría haber llamado... Todos saben quién es Batman. Todos saben quién es Batman, tío. Batman al desnudo. A mí me hubiera molado que se hubiera vestido de Batman y que cuando la ciudad está tomada por los... Que además, es una cosa que a mí no me gusta nada, que tomen la ciudad y vean en plan... ¡Oh, devuelvo el poder al pueblo! ¡Hijo puta, ese es un dictador que está devolviendo nada! Entonces, en ese momento yo creo que este Robin tenía que haberse vestido de Batman, le hubieran tenido que dar una paliza a este Robin y haber sido entonces cuando Bruce Wayne hubiera vuelto y le hubiera caneado al Bane, pero tal como está hecho, pierde un poco de sentido, ¿no? Sí, es un personaje que va pasando por ahí y realmente al final tampoco tiene ninguna importancia vital para la película. Tiene importancia vital al final, justo en el último segundo de la película. Sí, y yo también pensaba que el final se está encaminado en que el próximo Batman fuera él, pero aparentemente no. O sea, aparentemente la trilogía está cerrada y ahora con todo esto de Superman y sus amiguitos. Pero eso es muy de cómic, el dejar los finales abiertos, ¿no? Al final del cómic, se ha acabado, pero ahora de repente pasa algo, boom, y se acaba el tomo. Y dices, coño, me tengo que comprar el siguiente, a ver cómo sigue esto. Aunque no haya siguiente, ¿no? Aunque se termine, sea una historia cerrada. Me acuerdo ahora de varios en que termina. Hay uno que termina justo con el Joker apareciendo, que no había aparecido en ningún momento. Y la última viñeta es el Joker apareciendo haciendo una maldad. Y dices, coño, se acabó el cómic aquí ya no va a haber más. Quiero saber la siguiente. Claro, pero me refiero a si era un buen final, si durante el resto de la película hubiese sido un buen personaje. Claro. Pero realmente dices, bueno, tú quitas al personaje este en la película y tampoco pierdes nada. Hombre, es el que lleva bastante parte de la investigación, ¿no? Joder, es el que descubre... Y le hace reflexionar también a Bruce Wayne. Hay un momento que, el momento en el coche cuando lo lleva y tal, y cuando va a su casa a decirle, cojones, que yo sé que tú que sé que eres Batman, hijo de puta, que no me engañas. Pues ahí le hace reflexionar y también hace que el tío pues se... Claro. Se dé cuenta que tiene que meter palos ahí, coño. Y casi, el problema de esta película creo que es que los malos no saben por qué están haciendo el papel de malo. A ver, yo no entiendo las motivaciones que tiene la Marilyn Cotillard esta para poner una bomba en Gotham. Porque hay una aquí hay una laguna muy grande. Porque, a ver, lo que has dicho tú al principio, Abraham, que no pensaba hacer una trilogía, no es verdad. Porque la tercera parte, el protagonista absoluto iba a volver a ser Heath Ledger. Y de hecho, se iba a hacer una película que iba a ser el Joker otra vez, el que iba a dar palos, el que se iba a enfrentar a Batman. Porque en la 2 realmente no se enfrentaban a Batman. La tercera parte se suponía que iba a ser iba a empezar dentro de Arkham Asylum. Iban a estar todos los villanos que están mal de la chota de Batman, y se supone que iba a ir por esos lares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se muere Heath Ledger porque se da las drogas y le da un patatús, y Nolan se deprime mucho y dice, ay, pues ya no voy a rodar más películas de Batman porque se ha muerto mi amiguito. Claro, llega la Warner y dice, ¿cómo que no? Te voy a soltar aquí toda la pasta del mundo para que hagas algo. ¿Y qué hizo Nolan? Dijo, pues ya os vais a cagar, va a hacer una mierda de película y no me vais a volver a llamar más. Y es lo que hizo, o sea... la motivación de los personajes la sabes si te has leído algún TVO de Batman, pero en la película en ningún momento te están dando motivaciones. La motivación, que te dicen, yo creo que en la película te explican que Talia al Ghul despreciaba a su padre, pero en el momento en que Batman mata a Ra's al Ghul, pues entonces ella ve que no, que quería mucho a su papá, y entonces lo que quiere es llevar a cabo la labor de su padre y de la Liga de las Sombras de destruir Gotham y destruir a Batman. Entonces esa es la motivación de ella. Él, como Bane, como es su secuaz, pues está a las órdenes de ella y hace lo que ella le dice. Y como la estructura de la organización que tiene Bane ahora mismo es en plan una secta en el que sus secuaces le adoran como un dios y son capaces de morir por él, yo creo que eso está claro en la película. Vamos, yo no sé qué decir, pero que no lo entendéis. Pero es que esa, todo eso ya en la primera película ya quedó zanjado. Muere Ra's al Ghul y se destruye la Sociedad de las Sombras y ya está. Y bombe, ¿para qué vuelves a lo mismo? Es que, y Ra's al Ghul se supone que decía que Gotham era un sitio de perdición y tal y sí, cual, claro. Y lo quería regenerar. Lo quería purgar. Coño, una vez que ya está regenerado, que están todos en la cárcel, ah, no, ahora lo suelto. Y eso no tiene mucho sentido. Es que además, justo el principio de la película es ese, decirte que gracias a la ley Bane, que Gotham está mucho mejor y que ha bajado mucho el nivel de corrupción y de delincuencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Perseguir a los que no devuelvan los libros a la biblioteca? Claro, claro. Llega un momento en que están todos en la cárcel. Toda la motivación que hubiese tener el Ra's al Ghul aquí se pierde totalmente. O lo vendes ya como una venganza personal hacia Batman. Claro, yo entendería eso. Una venganza personal. Ale. Claro, pero es que no hay venganza personal porque no se conocen. Es que la película, el planteamiento de la película de lo que dices tú, el villano, claro, no está planteado en la película. O sea, la motivación de los villanos en la película no está planteada. Es que y eso es un fallo, a mí me parece un fallo muy, muy grande, ¿no? Y hay una cosa que mejoraba muchísimo, porque la segunda parte, que para mí es la mejor de las tres, bueno, para mí, para que sea todo el mundo, el final de esa segunda parte te dice, pues, ahora Batman se ha convertido en el personaje al que hay que perseguir, en el héroe que no es un héroe, que se ha convertido en el villano, no sé qué. Y en esta película te dicen que Batman, la noche que murió Harvey Dent, ya no se la ha vuelto a ver en 8 años. Coño, pues si se supone que Batman tenía que estar ahí dando el callo durante esos, a lo mejor no los 8 años, pero durante un tiempo sí, ¿no? O sea, que justo esa noche en la que dice el comisario Gordon, dice, ay, es que ahora vamos a tener que ir a perseguir a Batman, no sé qué, y justo ahí ya no vuelve a aparecer. A ver, tío, crea un poco la ilusión de la gente de que Batman ha seguido trabajando en claro, Gotham. Pero a ver, pero Batman desaparece porque en realidad en ese momento se convierte en villano, porque Harvey Dent para la gente es un héroe, porque ha tergiversado Gordon pues por eso, quién era Harvey Dent realmente, que era dos caras, ¿no? El diálogo final de la segunda parte lo que te deja ver es que Batman va a ser ahora una especie de villano en Gotham, pero que haciendo el bien es un villano. Entonces, que de repente te digan, no, es que la última vez que apareció fue cuando murió Harvey Dent. Desde entonces nunca se ha vuelto a ver a Batman, hasta que de repente un día se le cruzan los cables y aparece. Y que en esta tercera película, padre de hostias a dos ladrones de mierda. En esta tercera película tampoco se ve mucho a Batman, ¿eh? No, porque hay que contarlo con un reloj. No se ve mucho a Batman. Pero además luego también tenemos que el dramatismo que puede haber, ¿no? O el nivel emocional de Batman renunciando a ser Batman, justamente por eso, por ensalzar la figura de Harvey Dent, se pierde cuando al final nos damos cuenta de que es mentira. Claro. De que el tío se encierra en su casa porque está deprimido porque se le ha muerto la novieta. Al final ese es el motivo por el que él no salga. Claro, o sea, puedes dejar de ser Batman y seguir haciendo tu vida como... ¿Y qué le ha pasado a Batman? Pero es que aquí hay dos. Aquí es que hay dos. O sea, yo creo que está el tema del renacer aquí. O sea, yo creo que aquí diferencia mucho entre Bruce Wayne y Batman. como si fueran casi dos personalidades diferentes, una y otra. Y los dos tienen que renacer, digamos así, ¿no? Y durante la película están continuamente renaciendo, tanto Batman como Bruce Wayne. Ahí la clave la da Alfred, que es el protagonista absoluto de esta película, es Alfred, aunque sale en dos minutos. Es el que le da cada colleja que lo deja temblando. Porque es cuando le dice, usted intentó cambiar las cosas, le salió mal, y ahora ¿qué está haciendo? Es usted un fracasado, ¿sabes? Hay un momento cuando está en la escalera que le dice, es lo último que voy a hacer, luego ya me voy, le está diciendo, tú eres un fracasado, reacciona, copón. Y el tío se va, y cuando luego se supone que ha muerto, va ahí a llorarle la tumba encima. Dice, joder, pobrecito, ¿no? Pero también le dice que reaccione en el camino que quiere Alfred, ¿no? Que abandone a Batman y se vaya a hacer su vida para otro lado y que pase de todas estas movidas. Y el otro reacciona, pero no reacciona de esa forma. Reacciona reviviendo a Batman. Pero también Alfred le dice que si dejó a Batman, que sea por hacer. Al principio de la película dice: usted dejó a Batman y lo dejó aparcado y no ha hecho nada. Se ha quedado aquí en casa lamiéndose las heridas. Es cuando le dice lo de la carta de la novia que no lo ha querido usted, sino al Harvey Dent, y el otro se enfada. ¿Pero qué ha hecho Batman durante todos estos años? Nada, pero está con la muleta. Está llorando ahí. Claro. ¿Pero qué le ha pasado? O sea, ha hecho puente y no hago. Cuando cayó por la... A ver, cuando el Harvey Dent le pega un tiro, cae por la segunda parte, se cae por ahí y se vaya cojeando, que le presiona la policía y va cojeando. Entonces, claro, no fue al médico, no se curó. Cerró mal el hueso. Nolan quiere plantear una historia de renacimiento, pero se olvida de explicarnos bien la historia de la muerte, entre comillas, ¿no? De Batman. O sea, renace, pero es que lo vemos un Batman hecho mierda que no se entiende por qué está así. Hombre, bueno, ¿me entiendes? Sí, a ver, es lo que dice el hombre picaraza. Es el final de la película anterior. Batman acaba destrozado, roto y en muy mal estado, vamos, pero muy malito. Y entonces aquí lo que hacen es eso: por una parte tiene que renacer Bruce Wayne porque está hecho una mierda, y por otra parte pues necesita resucitar a Batman porque hay un momento dado en que Gotham lo necesita porque aparece Bane y tiene que resucitarlo. Pero tanto uno como el otro están destrozados del final de la película anterior. Yo creo que se entiende bastante bien. Hombre, pero es que han pasado 8 años. Pero claro, pero hay gente que necesita más tiempo o lo que sea. Este tío... Cojo y no vas al médico porque está muerto la novia. Bueno, pero uno lleva en la fase del luto a su ritmo. ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que le gusta mucho autocompadecerse. Con una tirita te curan la pierna. No, pero esa tirita se la da el negro, el Lucius Fox. Yo no entiendo nada de esta película, de verdad. Por lo que estoy viendo es que me he perdido muchas cosas. Pues encima, es que el lugar este súper secreto que tienen las armas, la empresa Fox, Wayne, esta Wayne Corporation, como se llama. Wayne Enterprises. Luego resulta que los malos tienen una caverna debajo, hacen un agujero y a la top todos los tanques para ellos, para los malos. Porque los malos son muy listos. Pero qué majaronada es esa. Es una idea muy, muy peregrina, ¿no? O sea, sí, a ver, una empresa que supone que tiene todos los de estos de seguridad, que no sé qué. Tiene agujeros de guión. Que parece Matrix, que le das un botón y sale ahí uno. Eso es un agujero de guión. O sea, que de repente, y encima le haga ver a Batman, que también es otra manera. O sea, la manera de que muere Batman, en la película muere Batman. Porque el Bane le machaca de tal manera que incluso dice: mira, encima de que te parto la espalda, y además eso es un homenaje al cómic que pasaba exactamente igual. Encima que te parto la espalda, te robo tu arsenal y voy a destruir a la ciudad con tus armas. O sea, ahí es donde de verdad está muriendo el Batman, ¿no? También a mí es una cosa que no me gusta nada, que de repente se lo llevan a la otra punta del mundo. Claro. Ay, tienes una vértebra desplazada. Es aquí un multico en la columna. Ay, que te voy a dar un golpecito aquí de karate y te arreglo. Sí, no, por favor. Te cuelgo como un jamón. Bueno. Ya y luego el tío se escapa de la prisión que está a tomar por el culo del mundo y andandico llega a Gotham en 2 minutos. En 2 minutos. En 2 minutos. A ver, yo los tiempos. Yo me he vuelto a ver otra vez ese cacho para ver lo de los tiempos, porque sí que al principio me parecía que no estaba explicado. Y sí que está explicado, ¿eh? Sí que te van diciendo los tiempos. Te van diciendo que pasan 3 meses desde que está allí hasta que escapa y luego él tarda 20 días en regresar. Son los 20 días entre que la bomba se pone inestable. 3 meses los policías debajo de la ciudad y amargados. Pero te voy a preguntar otra cosa. Él cuando está en el pozo se le aparece Ra's al Ghul, que se supone que es una aparición porque hay un momento en que se desvanece al final, ¿no? Se difumina y desaparece. Parece que es una visión, pero también Ra's al Ghul le dice: hay muchas formas de morir. No lo explica la película, pero los que nos hemos leído algunos cómics, o tú que te has leído más que yo, sabemos que está en el Pozo de Lázaro. Y ese pozo en el centro tiene agua. ¿No será eso uno de los pozos de Lázaro? ese pozo donde están ellos encerrados. Y gracias a eso, para entender todo lo que pasa en esta película, te has de haber leído un montón de tebeos de Batman. Porque esta referencia al Pozo de Lázaro en la película tampoco te la explican. O sea, o te lo has leído tú en un tebeo, o no sabes lo que es el Pozo de Lázaro, ni sabes por qué Ra's al Ghul puede estar vivo o no. Ni por qué se recupera tan pronto. Porque yo creo que esa prisión es uno de los Pozos de Lázaro. Sí, sí, tiene la apariencia también de un Pozo de Lázaro, uh-huh, al estar en el túnel este. Que es una. A ver, esto pasa como siempre, ¿no? Le dan el proyecto al Christopher Nolan y dice: ay, yo soy muy fan de los tebeos de Batman, voy a meter todas las referencias que pueda. ¿Qué pasa? Que al final no se sostiene, ¿no? Es como lo que ha pasado ahora de los X-Men. Ahora han hecho X-Men 10 del futuro pasado. Pero como habían contado tantas cosas de esa historia en las películas anteriores, esta película tiene que inventarse un montón de vueltas de tuerca para que pueda coincidir. Pues aquí les ha pasado igual, ¿no? Quiere meter un montón de referencias de cosas de Batman, pero sin contártelas. Entonces. A mí la película, que no la has preguntado al principio, a mí la película me gusta, la considero que está bien, pero comparado con lo que habían hecho hasta ahora de Batman, es que hasta el Batman de los 60 es mejor que esta. Porque Batman de los 60 me parece una película maravillosa, que te hace reír en todo momento. Y esta película no te hace ni reír. Abraham, no me negarás tú que a ti que te gusta que metan un poquito de humor. Hay humor en esta peli. Sí que es verdad que casi todo el humor lo lleva Catwoman, ¿no? Que es muy cachonda ella y hace muchos chistes, pero joder, el primer encuentro con Catwoman es muy cachondo. Hay varios chistes, el mismo chiste con Catwoman cuando está ella en la azotea, el otro mira para atrás al helicóptero y se gira y desaparece, que es lo que siempre hace Batman. Y se queda ahí como diciendo, coño, me lo han hecho ahora a mí, cago en la leche de la tía esta, ¿no? Tiene varios chistes. Y el chiste más importante, que encima es muy importante luego en la trama, es el del piloto automático del Bat. O sea, el que no funciona el piloto automático, el que todo el rato está diciendo, pues muy, muy bien el Bat, muy tal, pero no te funciona el piloto automático. Y el otro, pues, ¿y qué importa si lo conduces tú? ¿Para qué necesitas piloto automático? Y luego resulta que es el guiño final de por qué Batman seguramente no esté muerto, porque consiguió arreglar el piloto automático. El mejor chiste de la película es cuando Alfred toca la sintonía del Batman de los 60 para abrir la pared de los libros. Es el mejor chiste. Bueno, que toca tres notas, tampoco es que sea muy identificativa. Pero... Sí, a mí el mejor chiste me parece que es que en la cárcel esa, el pozo que está en mitad del desierto, tengan ahí una tele que se ve perfectamente con tan televisión. Perfectamente. Tenía mucha niebla, ¿eh? Eso no era digital, era analógico. Bueno, más médico ciego que está ahí. ¡Ay, soy el médico ciego! Más que Gotham, es Nueva York. O sea, dejémonos de tontada. Pero es que ni siquiera se parece al Gotham de la primera. Porque en la primera, las escenas de los puentes, por ejemplo, se ven totalmente diferentes. Pero sí, hecho, son ciudades Gotham diferentes. En sí mismo, creo que el único que lo ha identificado bien como Gotham ha sido Tim Burton. Sí, es una ciudad, desde luego. Ciudad gótica y oscura. Las demás ciudades han sido... Vale, yo el Schumacher hizo su paranoia mental, que yo defenderé hasta la muerte, porque es cómic 100%, pero... No ha sido Gotham más que lo que hizo Tim Burton. Y esto ahora, sobre todo lo que dices tú, o sea, la primera Gotham era de una manera y esta Gotham de esta película, que además hay muchas imágenes de día. Claro, es que además se recrean, ¿no? La han enseñado. Sí, nos enseña un montón de planos de la ciudad. Hay un plano aéreo que se ve palpar perfectamente. Sí, sí, sí. Mira, las otras películas se rodaron en Chicago. Lo que pasa que ahora dijeron que como que ya habían rodado en cada rincón de Chicago, ya no podían explotarlo más. Y se han ido a rodar a Pittsburgh, a Nueva York y a Los Ángeles. Entonces sí que hay zonas de Nueva York ahí que se ven, y los puentes y todo eso de la isla de Nueva York, está claro. Sí, pero aquí lo que comentabas tú, que el querer dar el realismo a Batman, lo que hace es meterlo en una ciudad realista, entre comillas. Y yo creo que Batman funciona mejor en una ciudad en la que es más oscura, más los callejones. A ver, es como el momento este que sale el avioncico este que se han inventado. Este avioncico, se mete en un callejón que de repente va por la avenida que te cagas, y de repente hay un callejón que no es un callejón porque tiene una anchura que caben ahí 7 trailers. Y es un callejón. Eso es otro chiste. Eso es otro chiste. Es cuando dice lo de, ay, el ratón, ya está en la ratonera. Y sale el otro con el bat. Y le dice, bueno, me parece que te has equivocado de animal. Chalote. No, sí, aquí aparece, lo que dices tú, en cada rincón, en cada callejón oscuro, tiene una Batmoto, un Batcoche, un Bat lo que sea. Tiene ahí preparado para... Y el momento más lamentable de la película es cuando dice, ay, sí, que tengo guardado, mi avioncico está guardado. Se supone que han tomado la ciudad los macarras del Bane, que han estado buscando por toda la ciudad y sacando a los ricos y tal y cual. Y de repente, en una azotea de un edificio, está bajo una tela que se nota que hay algo, está guardado el avión. Otra vez, El Bane es un tonto. Tiene unas secuaces que son tontos. ¡El Bane! Porque el doble. A ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de Bane. Ahora que nos hemos metido con Bane. ¿Qué os parece como malo este Bane? A mí no me disgusta, ¿eh? La apariencia que tiene es chula. Es que el doblaje. Es igual, ¿eh? No, es muy parecido al original, ¿eh? Me parece que va con un altavoz el tío, va hablando por la calle. Encima es que hay un nivel de volumen entre el volumen de Bane. Pero yo creo que eso es una cosa del Dolby. Es que yo creo que la voz de Bane sale por todos los altavoces, por todos los lados, y la de los otros solo sale por los frontales. Y a mí me parece que es algo de eso, ¿eh? Entonces, es eso. Sí. Yo la imagen visual de él, creo que es bastante poderosa y está muy bien, ¿no? Pero al final no deja de ser un tío muy fuerte. Digo, ¿cómo puede ser que en toda la película nadie le pueda disparar? O el propio Batman, que no se enfrente a él con una pistola. Porque Batman no usa armas, hombre. ¿Cómo? ¡Ahí! ¡Las armas son inteligentes! ¡Son malas las armas! Hace un murciélaguito de eso. Mira, eso es otro chiste de lo de... O sea, otra cosa... Otro detalle de lo de las armas que se me olvidó decir antes cuando dije lo de que Robin yo creo que luego sería Batman. Y es el momento en que lucha con los dos de la hormigonera, los dos camioneros. Sí. Que pega un disparo así para hacia atrás y rebota en el camión y se carga uno. Que le vino muy bien en ese momento, pero entonces mira el arma, le mira a él y dice, hostia, las armas son malas, la han matado a este. Y la tira y la arroja así como diciendo, no quiero saber nada de armas. Es otro detalle, ¿ves? No, sí, eso sí. También hay un momento que Catwoman le comenta algo a Batman de yo no tengo la misma opinión que tú de las armas o algo así. Sí, porque siempre está ahí. Porque cuando estaban luchando en el tejado, le dice Batman, no tienes que usar armas, las armas matan, es mejor pegarles una hostia, dejarlos atontados. No, es que y en claro. En esa misma escena ves como a Batman le da igual porque tiene a su alrededor un campo de fuerza que repele los tiros. Porque hay 50 tíos disparando con metralletas y ninguno le da, o sea. Cojones, pero eso, Industrial Wayne, que le dé alguna Batman. Pero es una Industrial Wayne, un Electroimán. Es que no, es que... Es que la batalla de policías y criminales parece, igual, parece sí, la sí. Lucha de Braveheart. Hay todos ahí, sí. con la pistola al revés, para dar con la culata. En vez de disparar a los malos... Sí. Y encima los malos llevan metralleta y los otros van a hacer una pistola. Nada, tira la metralleta y venga, puñetazo. Sí, es una castaña. El problema con las películas de Nolan, y esto va por la trilogía completa, es que como le quiere dar esta sensación de realismo, es cuando creo que si quieres ser realista, pues hay que criticar hasta el último detalle. Tú ves Spider-Man y dices, ¿y por qué Electro se convierte en un tío verde? Bueno, porque no me parece una gran película, no me parece una buena película, pero al fin y al cabo estás viendo una película de superhéroes con un puntito infantil y de hecho rara. Bueno, ¿a quién le quedaba hablar? Como que es algo muy realista y muy serio, muy trascendental, pues entonces, a ver, a mí que no le vean con trascendental y que tengan a 3.000 policías en una alcantarilla y no saben salir. Que luego... Pero no pueden... Es que tenían, a ver, tenían todas las salidas, las tenían selladas. Yo creo que está explicado, que todas las salidas estaban selladas. A cada alcantarilla en la que van a sacar alguno, resulta que están ahí secuaces del Bane. Y es más, no solo secuaces del Bane, es que Bane... A mí me parece que es un malo cojonudo y es un malo que otros malos de Batman no son tan físicos, ¿no? Enigma ya es totalmente mental, encima es un tirilla de mierda. Pero bueno, el mismo Joker es muy mental, o sea, no son físicos. Bane es un tío físico que es enorme. Los villanos de Batman se caracterizan porque Batman, si les da una paliza, los mata. Menos Killer Croc, que es un lagarto de 2x2, sí. Y Bane. No tiene ningún otro enemigo poderoso. El Man-Bat ese. Sí, que también es fuerte. También pega, hostia, casi todos los malos de Batman y el hombre de hielo, Batman... el hombre de hielo este que el Schwarzenegger de hielo, sí, pero el Schwarzenegger, porque el otro no, el del cómic es también científico. La cosa es que los personajes malvados de Batman procuran sacar la vena detectivesca entre comillas de Batman, no sacan el Batman musculado. Entonces el Bane, que hay que recordar que Bane fue creado en los 90, que es cuando todo el cómic estadounidense se centraba en músculos y dientes por todos lados. Nuestro amigo Rob Liefeld ahí dándolo todo. Y claro, Bane fue un recurso de DC para tener un tío musculado y bruto y que mataba a gente. ¿Y qué pasa? Que se enfrentó con Batman y la solución que le hicieron es que le partía la espalda a Batman. Claro. Y es lo que pasó. Entonces Batman se quedó en su casica en una silla de ruedas, manda a otro tío con una armadura que te cagas a combatir el crimen y ya está. Lo que no hay una gota de sangre en las peleas estas con el Bane. Se zurran la badana durante un buen rato, ni una gotica de sangre, y el Batman, recordemos que lleva unos pinches aquí en el antebrazo que le roza, bueno, de hecho sí, es con lo que le quita uno de los tubos y ya hoy eso es el problema. Yo a Bane le veo superpoderoso, le veo Le veo muy físico, muy poderoso, tío. A mí me mola, es el rollo de la máscara y la voz y todo. A mí me parece que tiene bastante carisma. Vale, que el Joker era el Joker en la película anterior y se come la película. Pero en esta Bane me parece que está muy bien. Y además que Tom Hardy me parece que hace una muy buena interpretación física, ¿no? Que apenas se le ve la cara con la máscara esa y sin embargo me parece que lo hace muy bien. Ganó 14 kilos, se puso 90 kilos de peso y me parece que es muy potente. Pero sí que creo que lo cagan con el final. O sea, que Bane al final, con una mierda de tubito que le quites de la máscara, se vaya a la mierda y que a partir de ahí, aunque se la vuelvas a poner, ya no remonte y que en la pelea final, ni siquiera haya pelea final, que la estás esperando ya a ver cómo Batman va a sacar a este tío y de repente llega Catwoman, le pega un tiro y el saber encima que es un secuaz, un secundón de Talia al Ghul, joder, eso, o sea, le quita toda la potencia que había tenido hasta ese momento a Bane, se la cargan en el momento en que es un secuaz, es un perrito faldero, vamos. Y encima es un secuaz tonto, porque en cuanto habla la otra se queda ahí anonadado. Estoy muy enamorado de ti. Oh. Ay, es que yo he hecho la babilla. No sabe reaccionar, es un poco... ese es el principal problema que le veo a Bane. Pero, y el actor está así de cachas de verdad. Sí, se puso mazado. Tiene origen, es un tío normal y corriente, ¿no? Es como si ves la de cualquier película de los X-Men, ves al Hugh Jackman, es un tío normalillo, pero cuando va a hacer de lo vendo, se pone el tío, se va a gimnasio 25 horas al día. O sea, la gente se pone súper mazada. A mí hay una cosa que tampoco me gusta del villano de Bane, que lo quieren meter en la política esta social. Ay, vamos a dar la ciudad a los ciudadanos. Eso está... A mí eso, de verdad, que yo estuve a punto de irme del cine porque me salía fatal. El momento que va la bolsa, sí, me parece cojonudo. Cuando les dice lo de... que le dice uno, ¡ay, aquí no hay dinero para robar! Y le dice el otro, cojones, entonces, ¿qué coño estáis haciendo aquí, pues? O sea, sí, ese está guay. Pero luego se vuelve una propaganda política que encima es falsa porque no hay nadie que defienda esa devolución del poder a la ciudadanía de esa manera. Yo creo que nadie lo promulga, ni siquiera el Kim Jong-un, ni ninguna mierda de estos de comunistas. Ni siquiera el de Podemos. Ni siquiera el de Podemos, o sea, ese tipo de política que quieren llevar a Gotham, que encima dice, ay, voy a devolver el poder a los ciudadanos. Bueno. Venga, ciudadanos, abrir la cárcel. Pero ¿qué me estás contando? O sea, mira, yo, a mí eso yo, me pareció de verdad que es una moralina de los americanos, como diciendo, es que todo lo que hacéis los antisistema es una puta mierda, porque mira lo que pasa al final. Mira, a mí eso, la primera vez que vi la película en el cine, cuando fui a verla al cine, me pasó lo mismo que a ti. Me indignó este tema de con los indignados. Me indignó mucho. Sí, a mí me pareció lo mismo. Sin embargo, esta vez que la he visto, me lo he tomado de otra forma. Me lo he tomado como una especie de aviso, y más después de los discursos populistas que estamos viendo en las elecciones de los diversos países y en estas elecciones europeas, me está pareciendo más como un aviso con cuidado, que hay gente que puede utilizar este tipo de diálogos y este tipo de discursos populistas para por debajo manipular a la opinión pública y meterte otras cosas fascistoides y extremistas como es este tío, ¿no? El Bane, que es lo que pretende, y meterlo por debajo. Y entonces es como, yo ya lo veo como un aviso, como cuidado, que puede haber gente como Bane que te está comiendo la oreja y te está diciendo esto, que es lo que quieres oír y tal, y lo que luego tienen por debajo es otro plan privado de ellos, ¿no? Está fuera de lugar. ¿Te estás creyendo lo que está contando el PP y el PSOE, tío? No sé. No. Despierta, Abraham, despierta. Hay una tercera vía, hombre. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero también me da mucho miedo la utilización de este tipo. O sea, la película me abre los ojos a eso, a que hay gente que puede utilizar estos temas más respecto a eso. Yo estoy muy concienciado con estos temas, ¿eh? Vamos, yo soy muy radical. Yo creo que la película no se plantea en ningún momento que sea un verdadero movimiento de la gente, sino que es un tío que impone, hay que hacer esto porque lo digo yo, y si no, os amenaza con una bomba nuclear, que encima... Pero que no tiene sentido. No tiene sentido. Que estamos hablando de más, porque no tiene sentido. Es que encima un mensaje falso, que no tiene nada que ver, porque el tío se quiere cargar Gotham. Es la utilización de un mensaje que quiere escuchar la gente, y que hay mucha gente que está de acuerdo con ese mensaje para un uso personal y radical. Lo que os digo, estalla la bomba atómica. Sí, pero hay mucha gente que se... Pero la gente en la película se pone de su parte. La gente... O sea, hay casas de estos de ricos en los que los conserjes empiezan a sacar a la gente a hostias a la calle, que se ve en la película. Y muchos de los secuaces por los que decís que no pueden escapar la policía en 3 meses es porque la gente está encima de las alcantarillas y cada vez que va a salir un policía le pisa la cabeza y dice, tú para adentro. Eso se ve en la película también. Pero eso es... Vamos... Yo considero que no hay ninguna persona en el mundo que al que le digan, oye, quitamos a los políticos y a la gente que manda y te dejamos hacer lo que quieras. Espera un poquito más. Yo creo que falta muy poco para eso, ¿eh? No, no, pero a ver, si a mí me dicen la anarquía, yo a mí la anarquía no es una cosa que no me gusta. O sea, a mí la anarquía me gusta. Pero yo creo que si somos anarquistas, no vamos matando a los otros. O sea, eso de que porque tú puedes hacer lo que quieras, vas a ir matando gente por la calle, a mí no me entra en la cabeza. Es como, con esta película hubo un zumbado de la vida, que entró en un cine y mató a gente. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que lo provocó Batman o Bane? No, lo provocó, el tío estaba mal de la cabeza. O sea, si un tío le das la libertad para hacer lo que le dé la gana y se dedica a matar a gente, es que está mal de la cabeza. O sea, a mí no me vengas con que la libertad vas a hacer... Bueno, yo voy a hacer pillaje. La diferencia es que si lo hace una persona es populismo o esto, pero si lo hace un Estado, como hace China, que hace matanzas indiscriminadas, o ha hecho hasta ahora, o hace cualquiera, no pasa nada. O a Israel. Si Israel le mete cuatro pepinos a Palestina... No pasa nada. Porque son buenos. Es defensa propia. Pobre, pero si le hace un zumbao, pues es así un anarquista es, y es... A ver, yo creo que esta película no da para tanto. No, ahí se ve... Además, no, el mensaje no es... Bueno, pero aparte de ese mensaje está, también se ve que ellos... También se ve que ellos están mucho peor después de las revueltas. Sí, mucha gente se pensaba que el discurso era que los ricos son los malos y que Bane es el bueno. No, yo creo que está claro que no. Además, hay una secuencia en la que... Como que se mezclan un giro de tortilla. Yo creo que hay una secuencia en la que se explica, tío. Hay una secuencia en la que se explica que no, que Bane no está haciendo bien y que esto no está bien, que es en el momento en que un niño roba una manzana a uno y los le van a dar de leche y aparece que los Woman están pasando hambre. O sea, la situación esta que a la que les ha llevado Bane les está haciendo pasar hambre, que está robando una manzana al pobre niño. Que sí, pero que este Bane no quiere convencer a la gente de que es bueno. No, ya, el Bane ya, está, pero lo utiliza para eso. No, pero el Bane les amenaza, les dice, como no hagáis lo que yo digo, os pongo una bomba atómica y os reviento la cabeza. El Bane lo que les dice es, os voy a devolver... Parte del discurso de Bane es, os voy a devolver Gotham. Gotham va a ser para vosotros. Echar a los ricos, echar a los corruptos y a los políticos de sus puestos y tiene que ser para el pueblo. Y voy a hacer unos juicios públicos y en el que el pueblo va a ser el que va... Que luego al final es el espantador. Espantapájaros, que es la última que aparece, el Espantapájaros sin máscara, es la única película que aparece sin máscara, que ya sé que no es verdad, pero hay gente que tú lo ves que se lo cree. O sea, la gente sale a la calle en masa, tú ves la película. En la película sale a la gente a la calle en masa. O sea, están en el estadio, hay algún mayordomo, están todos cagados, pero luego salen imágenes en la calle de toda la gente yendo por la calle y sacando a los ricos y tirando las cosas por las ventanas y sacándolos de sus casas, y los conserjes de los barrios ricos, los porteros que están abajo, les ves subiendo y sacando a los ricos de sus casas, echándolos a la calle. Pero porque ese discurso es el que te quiere vender la Warner Bros. Que si pasa esto, mira lo que pasará. Los conserjes tan buenísimos que parecen, te van a matar. A mí me parece una utilización de un discurso político muy chabacanamente utilizado para una película en la que no tendría que estar ese discurso político. No tiene sentido. Yo lo único que veo que está bien metido es cuando en el baile que están los ricos en casa de Bruce Wayne, en casa de no sé quién, que Catwoman baila con el Bruce Wayne y le dice lo de se avecina tormenta, han vivido los ricos con mucho y dejando muy poco a los pobres, no sé qué, están preparados, señor Wayne, no sé qué. Ese es el único discurso político que tiene un poco de sentido, porque luego en cuanto empiezan a meterlo, y sobre todo el Bane que empieza a meterlo como no sé qué, flaquea por todos lados, porque eso está, la amenaza que o sea, si a mí me dan el poder, pero me amenazan con que si no hago lo que yo te digo voy a reventarte la cabeza, no me están dando ningún, no hay una opción. Esto es como mira, hay un momento en la democracia española que fue muy grande, que fue cuando se votó con nuestro amigo Francisco Franco, que dijo, venga, voy a dejar que votéis para que decidáis, sí, que me quede, no, que no me vaya. Eso es votar que estoy votando ahí. O sea, no me toques los cojones. Pero pues eso lo han hecho todos. ¿Qué queréis que haga? Chávez lo ha hecho todos, ¿no? Pero este dice lo mismo. O hacéis lo que yo digo o reviento la ciudad. Y encima, no sabéis quién tiene el detonador, por lo tanto, ojo, no hagáis lo que yo digo, porque igual tu vecino es el que tiene el detonador y da la bomba, porque no te portas bien. Lo usan un poco, mucha bacanamente, ¿no? Es un poco... A mí en ese sentido esta película me supo malo el tratamiento político. A mí me pasó la primera vez que la vi, lo que pasa que ahora pues he intentado verlo de otra forma, buscarlo de otra vuelta, pero al principio me pasó eso también. Alguien humilde que sale de la nada para... No, lo que hace es utilizar el discurso para sus fines. Un pepino de... De avión que da 20 vueltas a la Sí. Lo que hace es utilizar el discurso para sus fines. A mí el discurso no me parece mal. De base, ¿sabes? De base de lo que es el discurso. Lo que pasa es que lo utiliza para sus fines, para otras cosas. Porque la gente es lo que quiere oír. Entonces es muy fácil convencer a la gente diciéndole lo que quiero oír. Menos mal que en España esto nunca pasaría. O sea, viene un tío y se carga un campo de fútbol. Bueno, y lo linchan. Da igual que haya bomba, que haya lo que sea. Ay, pues aquí tuvieron suerte, porque uno de los productores era copropietario de los Pittsburgh Steelers, que es el equipo de ese campo, ¿no? Que además tuvieron mucha suerte, porque tienen los mismos colores que el equipo de Gotham, el amarillo y el negro. Y era propietario, entonces les dio permiso para destrozar el campo. Menos mal. ¿Sí, no? Además, ahí tampoco tiene sentido que destrozan toda la... como para arrinconar a la gente, o sea, a los policías en un cerco así redondo alrededor del centro de Gotham, y porque revienta todo el campo de fútbol. Y eso no encuentro sentido. Para matar a los pobres jugadores. Todo Gotham está hueco para abajo. Porque pillas la línea, pillabas la línea del círculo y punto. Que no se hubiera puesto ahí el campo. Oye, y el chaval este que canta, ¿eso es el himno americano? Sí, ¿no? Sí, es el himno americano. Bueno, ese, a ver, a mí ese momento me gusta, ¿no? Porque es el himno americano, ¿vale? Pero me gusta porque para. Muy patriótica. Porque para la música. Porque en toda la película está la música ahí. Que está muy bien, que es muy épica, que Hans Zimmer lo hace de puta madre y que es un compositor de la hostia, pero joder, está todo el rato, está todo el rato. Y a mí al final me cansa, tiene que haber momentos de parón. Y eso es un momento como de un poco de respiro, ¿no? Es la calma que precede a la tempestad, ¿no? Entonces es el momento en que canta el niño, todo está como en calma, pero se está mascando la tragedia, ¿no? Se está creando la tensión. Y es un momento en el que para la música. Menos mal, por fin paró la música y me deja bueno, de respirar. De todas formas es que la música va acorde con la película, porque es la, digamos que la banda sonora de esta película es la más floja de la trilogía. Hombre, no está sí. En este caso no está James Newton Howard porque se había enfadado porque no le habían contado con él para hacer Origen y dijo, no me han contado conmigo a hacer Origen, cabrones, a la mierda, que lo den por saco. Y se largó enfadado. No quiso participar. No cabe duda de que es un poco basándose en las anteriores y bueno, para mí no es ni del host. Por ejemplo, la banda sonora de la primera de Batman Begin es, para mí es impresionante. Y sin embargo en esta se repite y es como un mix de las anteriores. Sin embargo, los momentos emocionales, o sea, emocionantes cuando aparece Batman la primera vez por el túnel con la moto y empieza a sonar el ton, ton, y wow, se te ponen los pelos de punta. Sí. Son momentos emocionantes, ¿no? Se pone mucho más de punta en la segunda parte, que también está la música. Y en la segunda parte sí que cada vez que aparece Batman sí que la música mete mucha más caña que en esta. Estoy con Luigi en que en esta el nivel de música baja un poquillo. Y aún así está muy bien, pero baja. Sobre todo porque no te metes mucho en la acción de la película. Bueno, pues de todas formas, iba a decir que esta es una película un poco curiosa, porque a diferencia de lo que suele ocurrir, que las películas empiezan de menos a más, esta es una película que comienza muy potente, muy fuerte, y acaba, en fin, que a mí no me gustó para nada al final, lo que comentabais antes, la muerte de Bane es ridícula. Encima sale disparado como un moñigo, un tío que parece que pesa 4 toneladas. No sé. Es que la potencia del tío de la moto, ya has visto que te ha hecho que era espectacular. Sí, sí, sí. Abre, si abre el camino este ahí para escaparse por el túnel, le pega un zambombazo a todos los escombros y los abre, a todos los caminos. Bueno, pero no le desintegra, simplemente sale disparado, que a mí me parece muy ridículo. Esa escena. Sí, todas las películas de superhéroes al final tienen que tener momentos dibujos animados. Entonces, para que parezca un dibujo animado, se había disparado y ya está. Y además, viniendo de ese símil de Catwoman, pues me jodió más todavía. Bueno, que yo lo que quería era aprovechar el tema de la música para meter el silbando melodías. Y ya me lo habéis chafado, venga. Venga, vamos a disfrutarlo de toda manera. Escuchamos el silbando melodías que nos ha preparado un silbando aquí muy Luigi, especial. Y volvemos un momentito. Amigas y amigos, hoy tenemos un silbando rico, rico. Un estupendo repaso a la historia musical de la saga del hombre murciélago. Lo he pasado estupendamente recopilando estas melodías. Seguro que vosotros las disfrutaréis igualmente. Silbando melodías. Coincidiendo con el 75 aniversario de la creación y edición del primer cómic de Batman, recordaremos también la música del primer serial que se estrenó en pantalla grande. La música a cargo del neoyorquino Lee Thaler. Y corría el año 1943. Thank you. En 2008 fallecía Neil Efti, músico, arreglista y compositor estadounidense de jazz. Neil nos regaló la melodía más conocida y entrañable de la historia de nuestro superhéroe. Con permiso de Danny Elfman. Esta melodía que hemos escuchado también habría en la serie de animación en 1968. Y de los 60 saltamos al final de la década de los 80, de la pequeña pantalla a la pantalla grande. Ahora sí, Danny Elfman compuso mi tema favorito para Batman, Batman de 1989. La verdad no me canso de escuchar esta melodía, genial. También estuvo el rarito de Prince con la Bad Dance, pero mira, es que me sale sarpullido cuando escucho semejante castaña. Entenderéis que condensar esta obra en 15 o 20 minutos es harto difícil, por lo que pasamos de Batman Returns de 1992 y directamente escuchamos a Elliot Goldenthal y otra soberbia introducción para Batman Forever 1995. También en el álbum que recoge el soundtrack aparecen temas pop. Destaca Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, interpretada por U2. Esta pieza la podemos escuchar en la soberbia banda sonora de la serie de animación estrenada en los 90. En ella participan varios compositores y, por supuesto, podemos escuchar melodías de Danny Elfman. Os aconsejo ver la serie basada en nuestro murciélago de cabecera. Momento para Batman y Robin, de 1997. Todavía Elliot como compositor de esta música original. Bueno, vamos a hacer un inciso y escuchamos la vertiente consolera del héroe de DC Comics, Batman Arkham Asylum. Este es un videojuego de aventuras y acción creado en 2009, con una secuela, Batman Arkham City. La música creada por Nick Arundel y Rob Fish, y podemos disfrutarlo en las plataformas Xbox 360, en la PlayStation 3 y en PC de Microsoft. Comenzamos la cuenta atrás. Este es el corte número 9 del original score para Batman Begins. En 2005, Christopher Nolan contó con dos monstruos de la composición. Y el resultado fue bestial. Hans Zimmer y James Newton Howard. El tándem repetiría para The Dark Knight, la continuación, y el listón lo dejarían muy alto. Tan alto quedó el listón que, sinceramente, la tercera entrega de Nolan es un refrito a nivel soundtrack. No desmerece, pero tampoco está a la altura y, curiosamente, es la película que nos traemos hoy, hay películas con chicha. ¡Qué cosas! Para El Caballero Oscuro, la leyenda renace, Hans Zimmer se quedó solito. Y, como decía anteriormente, salva los papeles y poco más. Thank you. nos despedimos de Batman, pero solo de sus buenas músicas, porque el debate continúa. Amigas, amigos, cuando nuestros héroes salieron del papel y subieron a la gran pantalla, hubo grandes fracasos. Y en otras ocasiones, como la de hoy, un lujo de imágenes y sonido para nuestros oídos y ojos. Qué grande es el cine y qué grandes son nuestros superhéroes. Es que mira, he decidido hacer este silbando, puesto que la banda sonora tampoco daba mucho más de sí. Y eso que tengo la versión esta de 3 CDs, o sea que fíjate tú, sí han dado de sí, que han metido ahí hasta un tema de Ravel que suena y toda la leche. Pero lo que he hecho es eso, un poco un mix de la historia de la música en las películas de Batman. Muy bien. Me alegro que os haya gustado. Pues nada, seguimos. Venga, a ver, ¿qué os hablo yo de la fotografía? Venga, vamos con la fotografía. ¿Quién hace la fotografía? La fotografía la hace Wally Pfister, que con P al principio, pero la P es muda, como Django, ¿no? Pues este también. Wally Pfister. El Wally Pfister este le pilló la pasión por la fotografía a los 11 añitos, porque rodaron en su barrio Samus, Pasión por el Peligro, con Burt Reynolds en el 73, y esto a él le marcó ver ese rodaje, y ya dijo, uy, yo me tengo que dedicar a esto, y empezó luego a hacer sus cortos en 8 milímetros y todo eso. Bueno, ha hecho todas las películas de Christopher Nolan, incluso ganó el Oscar con Origen, y ya empezó haciendo Memento con él. Y aquí sufrieron grandes presiones por parte de la Warner, porque la Warner quería que fuese en 3D. Ya sabemos este auge del 3D y quería que fuese en 3D, pero realmente yo creo que tenía razón Nolan y Pfister de que no era coherente con el resto de las películas. O sea, ¿qué pinta una película en la trilogía que tenga 3D y el resto no? Pero sí que querían darle una calidad extrema, ¿no? Hacerla ahí que se viera de puta madre. Entonces lo que querían era rodar con cámara IMAX toda la película. Problema de la cámara IMAX. No sé si alguien ha visto mi Facebook. Gonzalo sí. Puse un par de fotos de cámaras IMAX. Son como una lavadora grande. Una cosa, como sí, verdad. Y deben de hacer el mismo ruido que cuando centrifuga la lavadora. Deben de ser una barbaridad. Entonces era imposible rodar con eso todo, y además que hay escenas con mucho movimiento, en cámara a hombro, cosas así, que ¿cómo haces una cámara a hombro con una cámara como una lavadora grande? Vamos, imposible. Entonces, pues mezclaron varios formatos. Ya en Origen habían experimentado con el negativo de 65 milímetros, que hombre, pues da mucha más calidad, porque el grano es mucho más pequeñito, ¿vale? El negativo es más grande, el grano es más pequeño. Y entonces aquí lo que hicieron al final fue mezclar un poquito todo. Y grabaron en IMAX 72 minutos, pues todo lo que son exteriores, planos fijos, cosas así. 65 milímetros lo usaron también en exteriores, pero ya cuando hay más movilidad. Y luego el 35, pues para cámara hombro, interiores, cositas más así, que la cámara tiene que pesar menos. Claro, lo mismo ocurre con el formato final de la película. Hay dos formatos finales. Está el del cine convencional, el negativo de toda la vida, el 2.35.1, y está el IMAX, que es 1.44.1 de formato, vamos. Y claro, es un poco jariguay aquí lo que tiene, un poco amasijo de cosas, porque usaron 4 cámaras diferentes y 12 juegos de lentes para las cámaras. Usaron 4 porque en realidad usaron 2 cámaras IMAX, porque la doble de Anne Hathaway en una escena de lucha se cayó encima de una cámara y la destrozó entera, y claro, tuvieron que coger otra cámara IMAX, que tendría que costar un pastón. Bueno, pues eso, a mí me parece que aquí el director de fotografía lo hace, puta madre, lo hace muy bien, porque joder, juntar todos estos formatos, el etalonado, que es el ajuste de color de todos los planos para que tenga toda la misma luz, la misma crominancia, los mismos colores y todo, y que encaje todo visualmente con tanto amasijo de aquí de negativos diferentes y de formatos, a mí me parece que está francamente bien el conseguir unir todo esto y darle la unidad que tiene la película, y no solo la unidad de la película, sino la unidad de toda la saga. Me parece que lo consiguen muy bien, ¿no? Que está francamente bien. Los efectos especiales del avión están súper bien logrados, sí, eso sí que es verdad. ¿Qué? Cuando va volando por ahí por los edificios dices, coño, parece de verdad que la maqueta volando por los edificios, por los rascacielos. Lo que comentabas, Abraham, del distinto tipo de formatos, no sé cómo habéis visto vosotros la película, pero yo la he tenido que ver en una tablet con un reproductor a través de una copia de Blu-ray, y se notan los cambios de formato sí. Se notan, hay escenas que las bandas negras son muy estrechitas y otras son más anchas, porque lo que comentabas tú de los cambios de formato, y es de las, yo me he visto las tres películas y de las tres es la única que pasas en esta. A mí me pasó en El Caballero Oscuro, que la tengo también en El Caballero Oscuro, la tengo en Blu-ray, y hay a veces que me cambia el formato de la pantalla, se me rellena total cuando hay un plano de estos de edificios, sí, que le gusta a Nolan, se llena entera. Sí. Pues a mí me pasó solo en esta. Bueno, a lo mejor es que la segunda parte la tengo en copia. No, depende también. Yo la he visto en DVD y en DVD no pasa eso. Es 2.35 toda la película y no hay franjas de diferente tamaño. Y es que esta es DVD. Tengo copia de Blu-ray y sí que me pasaba eso, que cambiaban los formatos. Pues, sí. Y ahora que lo comentaba, digo, hostia, pues sí que es verdad que se notaba a lo mejor por el tipo de cámara IMAX o. Sí, más que nada, porque uno es 2.35, el otro es 1.44.1. Ya el ancho y el largo son diferentes en cada una, ¿no? Es que depende de cada tele. Si no predefines el formato de pantalla, él te lo hace. Lo hace automático, sí, sí. Automático. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si dice Abraham que han rodado en diferentes. Sí, lo va cambiando. Sí, sí. Lo cambia por eso. Lo que yo recomiendo, ahora que comentabas esto de la fotografía, que sí que sí. La trilogía completa. O sea, sí. Si tú ves las tres películas, yo, por culpa de David, he perdido. 12 horas de mi vida. Yo también lo he perdido. Yo lo hice cuando fui a verla al cine. Antes de ir a verla al cine, cuando se estrenó, sí que me vi luego, antes en casa, las dos primeras justo para tenerlas fresquitas, y sí que se agradece muchísimo, porque sí que unifica el guión, unifica las tres películas muy bien, coge cositas de aquí, cositas de allá, y me parece que la complementa muy bien, ¿eh? Hay muchos detalles, joder, todo el rollo de Harvey Dent, es que me parece que está sensacional eso, ¿eh? Como une las tres películas. Lo que comentabas de la uniformidad de fotografía y de ambientación, sí que lo noto, lo agradezco un montón, pero sí que noto que esta tercera parte que la han querido hacer como más, venga, vamos a acabar un poco con todo y vamos a meter un poco. Sí, a mí me gustó el detalle de meter al espantapájaros en el detalle de los personajes que vuelven a aparecer, está muy bien. Tiene mucha cohesión con las otras películas, lo que comentabas tú, el reusar muchas cosillas está muy bien. Hay una cosa que no me había dado cuenta yo, que el comisario Gordon era el único que no sabía quién era Batman. Sí, hasta el final. Hasta el final, porque al final lo dice, anda, pero ese Bruce Wayne. Pero si no hay solo de la pantica. Y además creo que le dice el detective Blake, creo que le dice, joder, no te habías dado cuenta o algo así, por más listo, se ha enterado todo el mundo. Tú eres, coño. En esta película abusan también un poco de los recordatorios de imágenes de otras películas, porque sí, o cosas, la imagen de la, o sea, la secuencia de la película, como cuando baja por el pozo su padre a rescatarlo, aquí cuando sale de la mantica, pues a mí eso me parece un poco como decir, mira, que es para cerrar el círculo. Queda un poco forzado. Esos flashbacks sí que quedan un poquito forzados. A mí en general los flashbacks de la película, quitando lo que es todo el tema de la leyenda del niño que se escapa del pozo y todo eso, que a mí me parece que está muy bien contada, porque sí que esos flashbacks se fragmentan, te van contando trocitos de la leyenda a medida que va pasando la película y te van manteniendo así el interés en esa leyenda. El resto me parece muy raro. El de Roma, con ese color, esa cosa así tan fantasmagórica, me parece rarísimo, que por una parte está bien, porque claro, al final es el rollo de que te hacen de si Batman en realidad está vivo o no está vivo. O sea, Bruce Wayne, si vive o no vive Bruce Wayne. Pero se me hace extraño. Y luego todos los otros flashbacks que van metiendo se me hacen muy raritos también, ¿eh? Uh-huh. Además que insisten tanto con lo de cuando se cae el de pequeño, que al final da la sensación que realmente el trauma verdadero de Bruce Wayne no es la muerte de los padres, sino cuando se cae de pequeño. Es verdad. Yo solo, hay un cómic que son cuatro paginitas de la creación de Batman, como si el hombre que cae o algo así, me parece que es. Que es eso, es el niño que se cae a un pozo y sale los murciélagos, y es el trauma que tiene el niño que se cayó al pozo. pozo y le mata a los, y bueno, aparte que le matan a los padres y todo eso, pero junta él, se calla, junta los dos traumas y eso, y los junta los dos. Sí, lo que pasa es que como le da más importancia al otro, ¿no? En, a raíz de tanto. Entonces, aquí, por ejemplo, comentando a la vez las películas con cómics, dices que este está basado en varios cómics y tal. La película que de verdad se nota el que está basado en el cómic es la primera, el Batman Begins, que tiene planos exactos a viñetas de los cómics. Y en esta película, ni siquiera el partimiento de espalda es exacto al plano del cómic. Entonces, parece como que el tío se documentó mucho en la primera película y luego ha ido como dejándolo pasar, ¿no? Porque en la segunda parte también toman muchas referencias de muchos TVOs distintos, pero tampoco hay. Sí. Escenas que digas la copio del cómic, como sí que pasaba en la primera parte. Sí. Yo disfrutaba en el. Porque uno de mis TVOs favoritos es Batman Año 1. Uh-huh. Y en la primera, en Batman Begins, hay escenas que son exactamente el cómic, trasladaba a la película, por supuesto, y que se agradecen un montón, ¿no? Y aquí falla. Y aquí la Catwoman, sí que cuando está con las chiquillas en los barrios estos chungos. Eso sí que es parecido también. Eso sí que se parece mucho a Año 1. Sí, pero además era. Y aquí Catwoman. Es que es antes. Sí, no es Catwoman. Woman, es el. No. No, todavía no es la creación de ella, pero creo que es el gato, ahí, ¿no? Ahí todavía Selina Kyle, que todavía sí, bueno, la dona. Sí, pero me refiero que el lugar donde vive ella y tal cual, y la chica, me recuerda un poquito a Yuru. Sí, pero no llega a ser tan referente como es en la primera. Sí. Y de hecho, ves, vuelves a comentar que la referencia es Año 1. O sea, sí. El cómic en el que se basa casi todo es en Año 1, porque claro. luego parece que los demás son como, venga, vamos a meter a esto, vamos a meter lo otro, que por ejemplo, el Joker que se hacía en la segunda parte, que está. Se supone que está inspirado en la broma asesina de un cómic de Alan Moore y Brian Bolland, que es una maravilla de cómic, porque es un Joker que no se centra en la locura de un loco que se le va la pinta y se ríe mucho, sino un loco psicópata, que es lo que hacía que Heath Ledger realmente lo hizo muy bien, porque es un loco psicópata, es un tío que está, que te puedes creer cualquier cosa que haga porque se le ha ido la pinza totalmente, y los momentos en los que cuenta porque tiene cicatrices o porque se le va la pinza, sí que te llevan mucho a ese tedio de la broma asesina también, ¿no? Y aquí en esta tercera película yo eché en falta alguna referencia tal cual, que intenta un poquillo, porque con lo de los policías encerrados y tal, que Gotham se convierte en una especie de que pasaba en tierra de nadie, que cada barrio está gobernado por un villano de Batman, que lo único que sale es el espantapájaros que está en un tribunal, que eso pasaba en los tedios también, pues dices, coño, méteme un poco más. Y luego también hay otro que se llama The Cult, que transcurre en las alcantarillas. El Batman de Cult tiene mucha referencia aquí por lo del tema de alcantarillas y el tema de que Bane es una especie de mesías, que eso pasaba en Batman de Cult, que ya no era una especie de mesías de la gente que estaba viviendo en las alcantarillas. Aquí hace un poco de fusión de varios cómics, eso es que lo hace más o menos bien, pero no se centra tanto como había hecho en otros. De todas formas, yo creo que han cogido cosas de muchos cómics, pero yo, por ejemplo, que no soy un lector habitual de Batman, la imagen clásica de Batman que tengo yo desde fuera, con tantos años, pues supongo que habrá ocurrido de todo con el personaje. Física, no. Pero lo más arquetípico yo no lo encuentro en esta trilogía. O sea, no encuentro ni el Batman detective, porque no es detective, o sea, es lo que decimos. Es que es un Batman muy actual, ¿eh? Sí que, no, yo sí que le veo mucho la oscuridad, porque hay un montón de escenas diurnas. O sea, pero la oscuridad es básica. Y soleada, pero podría llover, por lo hay menos. Hay mucha gente que critica esta trilogía diciendo que no es Batman porque claro, pasa de noche o no. Eso sí que se critica mucho. Fíjate, lo de la oscuridad lo aprovecha cuando apaga la luz y en el primer encuentro con Bane. En el primer encuentro con Bane, cuando están peleando, apaga la luz, que Bane le dicen, jaja, ¿tú te crees que la oscuridad es tu aliada? Sí, tú has adoptado la oscuridad soy yo he nacido en ella y a mí la luz me hace daño a los ojos. O sea, que me has jodido, macho, como apaga la luz, te voy a dar más hostias todavía. Claro, pero es que una de las armas de Batman, y para eso el disfraz y eso, es el infundir miedo a sus enemigos. Aquí al final, al Bane no le produce miedo en ningún momento. Sí, porque Bane ha tenido el mismo adiestramiento que él. O sea, no es un Batman que dé miedo a los enemigos de estas películas. Sí, a Falcone, bueno, como mucho. No, pero es que ahí, por ejemplo, se criticaba mucho la versión de Tim Burton. Y la primera película de Tim Burton de Batman, la segunda es muy cómic, la segunda es un divertimento. Pero la primera película de Batman es un Batman muy fiel al cómic en ese sentido de que investiga, que a los villanos, a los atacadores les da miedo que te cagas el Batman, y eso en esa película sí que está, y lo que dices tú en esta trilogía no lo ves, no llegas a verlo, ¿no? Y a mí, bueno, ahora quería hablar del espantapájaros un poco. Sí, habla. Que en la primera sale el espantapájaros así de malote, y me hubiese gustado que hubiese un... ¿Por qué es así el espantapájaros? Y es que el personaje es muy gracioso. O sea, claro, hacían bullying. Hacían bullying de pequeño y tal, y era un tío flacucho y tal. Y me hubiese gustado que desarrollara un poco más el personaje de Matapájaro. Se me quedó un poquito flojo. Además, siendo el villano principal de la. Claro, bueno, el villano principal que al final está compartido con Rasmagu, pero que podían haberle sacado un poco más de migas. Claro, aún así me gusta mucho más la primera de esta, de Begins. Oh. Sí, sí. Bueno. A ver, una cosa que... Batman me dice, en cuanto se pone el traje Batman, va para abajo. Porque ya cuando van a la ciudad y el tren este con el... ¡Ay, va a explotar aquí! No sé qué. Me parece un poco... A mí ese final Las tres películas tienen el mismo esquema de que es un villano principal y cuando llegas al final, resulta que no. Te lo cambian, sí. O sea, en la primera lo que dices tú, ¿no? Que el villano era el espantapájaros, el Falcone, y al final no. Al final es el... Y encima es el que le ha entrenado. Fíjate si tienen el mismo esquema, que las tres empiezan igual. Empiezan con los villanos de las películas, Ra's al Ghul, Joker y Bane, que se disfrazan de uno de sus secuaces y que tienen una conversación sobre él mismo, ¿no? Sobre el villano, que es el mismo, en las tres. Sí. O sea, por eso que realmente... Son un poco todas un poco copia de sí mismas. Sí. Entonces, claro, eso ya hace que cuando llega la tercera, pues hay muchas cosas que ya no sorprenden, pues ya te lo estás esperando. Uh-huh. O sea, el giro de que al final la Miranda Tate sea la mala, dices, bueno, es que es lo mismo que hizo tu padre. A ver, yo no me esperaba que ella fuera Talia, porque es que no me encajaba con Talia para nada. Es que además, es que no sé, es que no me gusta nada ese personaje, yo lo siento, pero mira, una de las cosas que no me gusta de la película es el personaje de Talia, de Marion Cotillard, porque es que no, es que además el doblaje, ese sí que es malo de narices, le ponen ese acento forzado, que no le pega ni con cola, que en la versión original no lo tienen tan marcado ni por asomo, no sé, es que, no sé, me parece un doblaje horrible el de ella, ¿eh? Uf, mira que está mal. Y el de Michael Caine también es muy malo. Pues a mí... Se debió morir. No sé si murió su doblador de toda la vida. A ver, la versión original a mí se me saltan las lágrimas, ¿eh? Viendo, o sea, yo creo que es el actor que mejor lo hace en toda la película, Michael Caine. Sí, sí. Es que a mí... En esta película el que lo borda es Michael Caine. Pero el doblaje es muy malo. Sí, el doblaje es malo. ¿Y no lo echéis en falta en la segunda parte de la película? O sea, se supone... Vale, él abandona la mansión, pero sigue dentro de Gotham. O sea, con todo el caos que hay en Gotham. O no... No te dicen nada, él abandona y se va, lo mismo ha ido a Londres o a su tierra natal. No sé, te podían decir un poco, ¿no? Uh-huh. Decir si está, no está, que... Yo creo que en algún cómic se iba a visitar a algún familiar que tenía... Sí, vivía en... Sí, vivía... Sí. O algún hijo que tuvo una vez o algo. Me recuerdo yo de algún cómic, ahora no me acuerdo cuál, pero... Los cómics han pasado tantísimas cosas. Porque se me olvidan, pero yo creo que tenía familia por ahí, en Gran Bretaña, y se iba, en algún momento. Pero el Alfred era el tío de la Batwoman, ¿no? En los cómics, ¿no? Sí, la de Schumacher también, ver, creo, incluso, ¿no? Incluso hay cómics en que el hijo de Alfred viene a Gotham y monta un pollo. Y si te pones a decir, ah, es que esto en el cómic no ha pasado, mentira, en los cómics ha pasado todo. No, lo que te puedes imaginar ha pasado en el cómic. Porque además, Batman tiene 75 años, claro. O sea, es imposible que haya algo que no le haya pasado ya, ¿no? Pues está estupendo. Bueno, y Gary Oldman también está muy bien. Siempre ha hecho, yo creo que ha sido el mejor comisario Gordon de todas las películas. Sí, pero en esta tercera... Porque aparece menos, y por eso, pero está mal de la cama. Porque tiene menos metraje, pero me parece que está muy bien. O sea. Sí, pero es que Gary Oldman es un gran actor. Claro, es que realmente el problema de la película es ese, ¿no? O sea, Batman, en mitad de la película, lo quitan. Este también. El Alfred, en mitad de la, que es lo mejor, si de acuerdo, en mitad de la película desaparece. El Gary Oldman, media película, se pasa en la cama. Entonces, claro, al final te falta. Tienes a Matthew Modine para dar ahí lo, para darlo todo. No, que al final el protagonista. El protagonista de esta película es Matthew Modine. Joder, otro. Estaba puesto ahí tirado en el suelo, en posición ahí. ¿Qué se le ve? Otro. ¿Qué muerte más? El momento de la muerte. No salgo de casa para que no me maten, porque soy un cagado. Y en el momento tal, me pongo ahí el primero. Sí. Que te van a matar, gilipollas. ¿Qué haces ahí? Que encima con el traje de gala que lleva, eres el que más lucecitas llevas. El protagonista real es el Robin. Sí, el protagonista se supone. Bueno. ¿Qué más sale al final? El protagonista yo creo que es Christian Bale, es el Y es el que va llevando un poco las. Sí. Te va llevando con él la película. Vale, y a mí hay otra cosa que. A ver, me gusta mucho el personaje que crean, la Catwoman que crean, me gusta mucho, pero no es Catwoman. Hay algo ahí. Es una Catwoman muy cachonda, a mí me gusta mogollón, para que esté muy bien o lo que sea, que la tía se lo curra. Anne Hathaway, o sea, que ya quería el papel. Cuando hizo las pruebas estaba súper nerviosa. Se tiró. A mí me sorprendió muchísimo que lo hace. La verdad es que te lo crees. Las collas que tiene. Joder, y luego que se curró ella en el gimnasio 5 días a la semana, ya lo dijimos. Y ha dicho que ha sido el papel que más exigencia física le ha requerido. Y la verdad que a mí me parece que está sensacional, que lo hace muy bien. ¿Qué papel ha hecho exigencia física esta mujer? Princesa por sorpresa. Una exigencia física que te cagas. No, la verdad es que yo no me lo imaginaba como cuando dijeron. Decía, y luego la verdad es que está salvable. Todo este disparate de película. Anda. Está muy bien la película, coña. Es una Catwoman reconocible. Yo no la asocio con una Catwoman del cómic. Sí, que tampoco. La debe reconocer todo Cristo a la Catwoman. Lleva un antifaz que le tapa los ojos y poco. Pero fíjate, estamos hablando de películas de TVOs en la que Superman se pone unas gafas y no lo conoce ni su puta madre, ¿sabes? Claro, y se cambia el rizo de posición. Hay que pensar que la gente de estas películas son todos tontos, porque coño, yo me quito las gafas y todo el mundo sabe quién soy, y me pongo las gafas y un rizico y ahora me reconocéis. Mira, a mí hay cosas, por ejemplo, de Catwoman que lo utiliza, que es el simbolismo. Hay cosas de simbolismo en la película que me parece que funciona muy bien. Con Catwoman hay el momento en que roba una caja fuerte al principio, que tiene las gafas estas, que se las pone hacia arriba, le quedan como las orejitas de gato, ¿no? Y ya dices, coño, sí. Es un guiño que hace ahí, ¿no? Luego hay referencias a máscaras, de que Bruce Wayne en su casa tiene una colección de máscaras africanas. Hay también lo de las máscaras, pues el tema de la fiesta, de las fiestas de disfraces, todo el rollo este de la mascarada, ¿no? De que todos usan máscaras, esas cosas. Y luego también, cuando Batman regresa a Gotham para decir a todo el mundo, estoy aquí, soy Batman, he vuelto del pozo, enciende ese murciélago encima del puente, ¿no? Él es el fuego, son las llamas, en enfrentamiento con lo que es Bane, que es el hielo, ¿no? Que es el que los manda ahí a caer al hielo ahí. ¿Muerte por exilio o muerte o exilio? Exilio. No, siempre muerte por Kiki, eso todo el mundo sabe, siempre. Pero vamos, ese murciélago que sale con el fuego, porque te dicen que, porque todo el mundo espera ver un murciélago y tal, pero está mal hecho que te cagas. Y la nieve que cae es un poco corchopán. Corchopán total. Más corchopán que nunca. Ese hielo que va, está todo el mundo pasando gente por el hielo y sigue el hielo ahí intacto, coño. Sí, se ha pasado por ahí 200.000, tiene que estar ya hecho polvo. Porque se vuelve a congelar, se cae y se vuelve a congelar. Es hielo, hace un frío que te cagas. Tenía que estar eso ya más trillado. Todo lleno de huellitas en el hielo, ¿que para qué? Ay. Que pisen todos por donde Batman. Eso sí que se me hace raro. Van estos andando por el hielo, el comisario Gordon y estos andando hacia allá, y viene Batman de frente. Y digo, ¿de dónde cojones has salido? Porque Batman ha cogido la pistola del Doctor Frío y ha congelado todo el río Hudson y ya no se caen. Ay. Explícalo todo. No, hombre, que Ra's al Ghul le enseñó a caminar por el hielo en la primera. En realidad Batman es Jesucristo. Batman es Jesucristo y pisa por encima del hielo y no cae. No pasa nada. Ay, qué cabrones sois. Qué malas personas. Bueno, no, a ver, hemos hablado fuera del micrófono, que no lo hemos hablado aquí, el tema de las coreografías. De que sí que nos parecían a todos como muy estáticas, ¿no? Que son, yo esta película, o sea, yo aquí no, en esta película no la veo tan mal, porque son dos tíos que son fuerza física y que andan a hostia a mamporros. Aquí no hay coreografías, o sea, hay poco movimiento de cámara. Los hacen todos para lo general a hostias, aunque sí que el primer encuentro con Bane sí que lo rueda de una forma diferente, que me parece que está bastante bien. No sé, diferente porque cierra el plano, hace o primer plano de las hostias en toda la cara o tal, o plano medio. Y se ven las palizas que se meten y lo física o que es las luchas, ¿no? Sin embargo, cuando lucha luego con Catwoman en el tejado, en un plano general, se pegan de leches y tampoco es que las coreografías sean una serie nada espectacular ni nada. Mamporro, pa' aquí, pa' allá y para de contar, ¿no? O sea, a mí no me gustó nada la lucha. Es que encima es que está estático el plano y venga, ahora te golpeo yo, venga, ahora me golpeas tú, claro. ¿Sabes? Y no hay ningún primer plano de estos de que sale el chorrico sangre ni nada. O sea, que no sangran. Tienes que dar un poquito. Para los niños, pero eso ya, eso de que no sangre, yo creo que eso ya es un tema de producción, de mira, no podemos meter sangre porque esto lo van a ver los niños, porque es de Batman y van a llevar a ver a los niños a Batman, aunque se peguen de hostias. No sé, yo no lo veo, Eso de que no salga sangre, que le mete una puñalada trapera a Batman y le además la remueve ahí la daga. Y sale, toma, toma. Sale chorrito, pero sale casi negra. Se transparenta con el traje negro y sale ahí negro. Y al minuto se levanta Batman y ay, me han cortado aquí todos los intestinos, pero me da igual. Yo salgo como aquí si, a la calle. Sí, sí, sí, sí. Como si se hubiera cortado al afeitarse, igual. Pero si sale, sí, igual, igual. Si se ha recuperado. Y a mí otro momento de lucha que me parece patético. Cuando llega Batman y está luchando, está el chaval este, el que va a ser Robin, y hay 50 malos, llega Batman y se los va cargando uno a uno. O sea, a ver, si yo soy de una... Sí, y los otros están mirando. Si yo soy de una banda y viene un malote, sí, que es Batman, que es súper poderoso, y tengo pistolicas y tal, yo disparo los 7 tíos a la vez. No voy esperando. ¡Ay, espera, mata a mi compañero! ¡Venga, que ahora voy yo! ¡Venga, tal! Ah, sí, sí. Eso está hecho como el culo. O sea, no, no, está hecho como si fuera una... Pues a mí no sé. A mí sí que me gusta. Y cuando, por ejemplo, cuando aparece Batman con Catwoman y empiezan a entrar en los subterráneos, para que no se te haga monótono, mata a cada grupo de malos o a cada malo, lo mata de diferente forma, ¿no? Al principio, pues la sombra de la capa, que el tío de repente desaparece como hacia arriba, ¿no? ¡Fum! Otro que es con los disparos, que hacen como ráfagas de flash, y entonces el tío como que se va acercando, pa, pa, pa, pa, así... Como que se va acercando con los flashes. Los malos disparan como el culo, es que, joder. Entonces, a mí no me entra en la cabeza que con una metralleta disparas así a un tío por un túnel y no le des. Pero los no, hace no, desaparecer no. de forma diferente y no lo hace monótono. A mí me parece que está guay, que a cada uno lo mata de una manera distinta. Sí, encima hay muchos trucos. En la pelea esa que has dicho tú con el Robin, que se los va cargando, lo que dices tú. Espera, voy a apartarme, no, o sea, que me dé, claro, y luego ya iré yo. Y luego ya iré yo. Hay trucos de director para hacer esas cosas. O sea, que es un cómic. O sea, si a mí me pones un codazo, un esto y un puñetazo y una patada, y no me enseñas nada más, ya estoy contento porque no he visto lo general todo. Pones la cara del Robin luego como de alucinado y fiesta. Y te queda una pelea graciosa, que es un super héroe, te la crees y puto, pero es lo que dices tú, es que hay uno que es que está con la metralleta así y luego parece que en vez de disparar, te voy a dar con la metralleta. No, hombre. Es que además lo malo es que en Batman Begins hice una escena de lucha contra 50 tíos a la vez que peleaban todos a la vez, iban todos a por él. ¿Y aquí por qué no? O sea, si lo has hecho ya, que esa película es de hace 6 años, ¿qué lo has hecho, coño? Claro. Que lo has rodado, rueda una pelea en condiciones. Pero yo creo que eso es debido a que Nolan se compró un pack muy barato de películas de chinos. Entonces, en las películas de chinos, normalmente los chinos se esperan a... Ahora me toca cobrar a mí. Y ya se acerca. Le dan de hostia. Ahora está esperando el chino de atrás. Ahora me toca a mí. Pum, le hostian. Y van en... Joder, son muy ordenados incluso en eso. Pero tú no estabas a favor, tú no estabas a favor de la peli, Luchi. Yo no estoy a favor de la peli. A mí la película me abandona. Pero luego cuando vayamos a por las... lo que más nos gusta. Bueno, lo que menos nos gusta. Ahí ya comentaré un poco el porqué. Bueno. Pero sí, sí. A mí la película sí me gusta. De hecho, tiene un comienzo que, joder, eso solamente lo ves en las películas de 007. Sí, sí, muy James Bond, un comienzo muy James Bond. Sí, sí, sí, me encantó. Con eso, a mí ya me engancha con eso, o sea, ya me atrapa. Sí, o sea, sí, esa secuencia del avión, que luego además juega en la trama, porque al que están rescatando es al tío que sabe montar la bomba nuclear, es el único que sabe montarla, el único que sabe desactivarla, que luego se lo cargan en el campo de fútbol. Me parece que es muy buena y que tiene mucha acción y que te engancha, la transfusión de sangre, o sea, todos los detalles. Sí. Claro, para que luego... Que sí, que vale, que es un truco de guión, que con una transfusión de sangre, qué leches van a saber si era él o no era él, vale. Pero tú estás para eso, para creértelo, coño. Claro, claro. La escena es muy chula, pero ¿para qué sirve? Yo es que no la entiendo esa escena. Que no la entiendes. Para que veas que puedes romper un avión en el cielo y no pasa nada. Claro, o sea, llegan a... A ver, hay un grupo... Al aeropuerto llegan. A ver, te lo explican muy claramente. Hay un grupo que ha contratado que a ver, esto ha sido... Han entregado... Han pedido varios presupuestos, ¿no? Para secuestrar a este hombre, ¿no? Y le han pedido presupuesto a Bane, le han pedido presupuesto a otros, y resulta que no han cogido a Bane, ya han cogido al otro. Entonces el Bane se ha cabreado diciendo, joder, yo he presentado un presupuesto muy barato. Y entonces vaya al avión diciendo, cojones, yo he presentado un presupuesto muy barato y no me lo habéis cogido. ¿Por qué no me lo habéis cogido? Ahora, fíjate si soy bueno y me tenías que haber cogido a mí, que os voy a dar de hostias, os voy a cargar a todo y encima me voy a llevar al tío este y no se va a enterar ni Dios que me lo he llevado. Eso es la secuencia esa. Claro, porque cuando llegan con el coche, que el Bane va dentro del coche y 12 cuaces suyos con el científico, pues ya está. O sea, no falta ni que subas al avión. No falta que subas al avión. O sea, ¿para qué toda la tontería del avión? Es que la primera escena esta es brillante. A mí la primera escena brillante es la de el Caballero Oscuro del robo del banco. A mí es el que me dejó pegado a la butaca, que me dejó alucinado. Esta me estaba esperando ya que venga. Cuando llega el avioncito por encima, dice, pues ahora van a bajar aquí y le van a dar por saco al del avión. Es muy esbo. Es muy esbo. A mí. A mí esta me gustó menos. Y eso que todas empiezan, las tres han empezado con un corto tipo James Bond, como decir, que sí. Parece que no tiene nada que ver con la historia y son otros personajes y tal. Y luego ya es cuando entra Batman, ¿no? Y a mí realmente la que me sorprendió fue la del Caballero Oscuro. Sí. Que no digo que esta esté mal hecha. Y bueno, la del Caballero Oscuro era espectacular. El robo del banco del Caballero Oscuro. Es que eso es. Pero ves, pero sin embargo es lo que te decía fuera de micro, que yo creo que esta tiene el tiempo narrativo, la tensión constante, el orden de secuencias de acción, parón, secuencias de acción, creo que está muchísimo mejor llevado en esta, lo que es el tema del ritmo, que en el Caballero Oscuro. En el Caballero Oscuro empieza muy potente, pero luego la cosa decae, hay partes en el medio en el que baja mucho, en el que se hace un poco más tostón y luego remonta otra vez, y aquí creo que el ritmo está mejor llevado, están mejor administradas las secuencias de acción, mejor dosificadas. Pues a mí se me hace más larga de ver esta película que las otras dos, o sea. Sí, sí. Esta me cuesta mucho más. Más que nada porque también van dando la historia un poco a trompicones. Llego hasta aquí y ahora vuelta a empezar. Y ahora llego hasta aquí y otra vez vuelta a empezar. Pero a mí eso no me molesta porque yo creo que así, como te van dando a píldoras la información, te van manteniendo la tensión durante toda la película y te van manteniendo el interés. Por lo menos a mí me mantiene el interés en saber qué leches es lo que está pasando realmente, porque como no te explican nada, te van diciendo una cosita, te van diciendo otra y tú tienes que ir haciendo tus cábalas, a mí me va manteniendo la atención. ¿Y por qué se va Bruce Wayne con la Catwoman? Es que no lo entiendo. Es que se han enamorado ya de repente. Había feeling. A ver, dos veces. Hay feeling, Bruce Wayne, ¿por qué vuelve a ser Batman? Porque todo lo que quieras. De perlas y se ha enamorado de ella. Todo lo que quieras, pero hay feeling, tío. Hay feeling, hay química. Y te han visto dos escenas. Con la que echa el polvo es con la Miranda Tate. Pero ¿por qué si estás con...? No es, eso, para comparar, esa escena para comparar. De sexo gratuito porque sí, tampoco le encuentro ningún sentido. O sea, de repente llega la otra, ay, sí, qué bueno estás, vamos a follar. Además, le embargan el todo. Le cortan la luz. Me han quitado la luz. Ay, qué momento más romántico que te han quitado la luz. Vamos a encender la fogata aquí. La casa de ella. Que también es rica. Os equivocáis. Cuando compró ese pack de películas de chinos, le regalaron la de Top Secret. Y entonces de ahí sacó la escena. Muy bueno, muy bueno. Chimenea por eso. Yo creo que hace muy buena química con Catwoman y a mí me mola la pareja Bruce Wayne, Linda Kyle, a mí me mola, no sé, me parece que hacen muy buena química, que funciona muy bien, y las coñas que tienen constantemente en la película y joder, las peleas, que todo es que Batman y Catwoman, o sea, a mí me parece que encajan muy bien y que es que se vaya, a mí me gusta y que termine así, me gusta. Pero a Batman le da igual que traicionen, por un polvo hace lo que sea. Está súper enamorado de esa que murió en la segunda y ya de repente me tira la otra y estaba súper enamorado, pero porque se quedó encerrado en casa en cuanto el tío empieza a ver tías por ahí. Pichabarada, tienes que estar ahí, dale que te pego. A mí el momento este de que al principio de la película te dice el Michael Caine, te dice, ay, es que yo sueño con que un día le vea a usted ahí en la casa y tal y cual. Cuando al final sale y dices, vale, esto es un sueño que ha tenido Michael Caine. Eso os quería preguntar. ¿Vosotros qué creéis que pasa ahí? O sea, ¿muere Bruce Wayne? ¿No muere Bruce Wayne? ¿Eso es un sueño del otro? ¿Están muertos todos? Y están todos en el paraíso. Ha explotado y están muertos todos. Y están en el paraíso todos ahí tomando café. A pleno sol, con blur en la imagen, ¿no? Con todo ahí con el blur y la vaselina de la óptica, ¿o qué pasa ahí? ¿O de verdad el piloto automático lo puso el piloto automático y se salvó? ¿Qué pensáis? A ver, pero es que aquí pasa como justo antes de esta película había hecho Origen, y como la gente estuvo discutiendo durante, seguimos discutiendo todavía, que dónde están en Origen, pues dijo, voy a hacer lo mismo. Os voy a hacer un final en el que todo se queda ahí, que no se sabe lo que pasa, a ver qué pensáis. Y seguimos 20 años después, a ver si está vivo, si está muerto, o si qué ha pasado con él, ¿no? Sí, en ese sentido, este final repite un poco ese final de no se sabe lo que pasa, y la verdad es que en Origen sí que quedaba muy bien, porque además sí que se sabe lo que pasa, porque la peonza sigue girando. Bueno. Y yo tengo mi teoría, que nunca es la tuya, gira y corta película, el plano justo en el momento en que se va a caer y no se ve si cae o no. Pero a ver, si la peonza era off topic, la peonza no era el tótem de DiCaprio, sino el de su mujer. Por lo tanto, el DiCaprio, por mucho que le haga rodar, no es su tótem, no vale para él, valía para su mujer. Está dentro del sueño de su mujer, por lo tanto. Bueno. Que esto no es Origen, que esto es... Pero es que yo en Origen no pude estar. Pero en esta película, ¿qué es lo que pasa? Que o Batman ha muerto o Batman vive, pues depende cómo lo quieras ver, porque además, como al final se supone que el legado de Batman pasa al Robin, que se supone que va a ser el siguiente Batman, tú puedes pensar que Batman ha muerto o puedes pensar que no ha muerto. Hombre, te dan la respuesta diciendo lo del... Como te dice que el piloto automático lo había arreglado, pues se supone que no ha muerto. Yo, viendo la película, en ningún momento me planteé que fuera un sueño ni nada. No, no. lo planteas. A mí me pareció simplemente una cursilada eso de encontrarse en Venecia con esto, pero bueno, que Venecia es muy grande. No. Él se lo contó. Al principio se lo dice: estoy esperando en el café. Este a tal hora tomando metal. Le dijo la hora. El café durante 7 años esperando a que aparezca Michael Caine. Y estáis sentados toda la puta vida. Pero ya lo hizo durante 5 años. Durante 5 años ya dijo que iba todos los días a las 12 a tomarse la misma bebida. Que digo, no se aburrirá de beber siempre lo mismo. A la misma silla, a la misma mesa, y que encima dices, y si se te sienta la mesa atrás, no lo ves, macho. O sea, qué bueno. Pero bueno, que junte las mesas y se te ven unas tapas o algo, hombre. Y un día no le apetecerá un pinchillo o algo. Claro. Hombre, es que lo que estaba claro que si hubiese muerto Batman, sería la muerte más ridícula que puede tener un superhéroe. Encima con la bomba atómica, es que claro, la bomba atómica de los años 80, ¿qué me estás contando? Porque además no hace falta ni piloto automático. ¿En cuántas películas hemos visto que ponen un palo en el embrague? Y la nave va hacia el mar. Y ya seguirá volando hasta que explote. Bueno, ¿para qué? En el océano, en el mar, ahí no hay callejones oscuros, porque si no te hacen un submarino seguro. Nada más, si os habéis fijado, esta película es la precuela de Godzilla. Porque cuando estalla la bomba en el mar, crean a Godzilla. Efectivamente. Ay, ay, ay. Bueno. Hay secuencias de mucha tensión, que a mí me parece que hay secuencias de mucha tensión y que están muy bien llevadas. Por ejemplo, la destrucción de Gotham, el tema de la bomba, cuando él presenta la bomba, me parece una secuencia muy, muy como lo hubiera hecho Hitchcock, ¿no? El plan nos enseña la bomba, nos enseña al tío que puede desactivar la bomba, lo mata porque no se puede desactivar la bomba, nos dice que hay un detonador, que lo tiene uno cualquiera de los que está allí, que puede tener el detonador, todo el tema de la bomba, cómo está llevado, lo de la caja del pulso, si consigue meterla adentro, conseguirá parar el detonador, ¿no? Que no le llegue la señal a la bomba, inhibirla. Y todo esto, a mí me parece que crea mucha tensión, que se le cae en el momento que hay pilla un bache al comisario Gordon cuando le intenta meter. Me parece que la tensión está muy bien llevada porque nos da mucha información de lo que va a pasar y nos mantiene eso, en tensión, porque sabemos, hostia, que la bomba va a explotar en nada y joder, que como no le meta el inhibidor este, la otra la tiene el mando en la mano. Además juega mucho con montajes paralelos de secuencias continuamente, que me parece también que funciona muy bien, de que está pasando en diferentes sitios con diferentes personajes a la vez, y está muy bien, ¿no? El final, por ejemplo, es que está el montaje del puente con los niños que quieren salir, que no les dejan salir, todo el momento del comisario Gordon intentando echar el chisme ese, el Batman con el Bane que descubre que la Miranda esta es Talia, y todo el tema con esto, o sea, y todo sucede a la vez en un montaje paralelo con mucha tensión. A mí me funciona. Yo lo que no entiendo es que el comisario Gordon entra en el primer camión, dice, ay coño, que no es este, y se va corriendo y aparece el otro de repente. Claro, porque los camiones se pusieron en la calle, no sé qué. No, porque, no, mira, claro, porque hizo mal. Lo que has comentado de la bomba, claro, hubiera sido mucho más brillante, que yo hubiera aplaudido, si el tiempo de la bomba, que te lo están poniendo cada 2x3 el tiempo de la bomba, hubiera sido como en Solo ante el peligro, tiempo real, tu cronometras con tu cronómetro. Es tiempo real, es tiempo real. Tiempo, y eso hubiera sido cojonudo. Picaraza, pero quedan 3 minutos y es un cuarto de la película. No. Es tiempo real, ¿eh? Es tiempo real. Tiempo real. Prácticamente es tiempo real. 15 minutos, 15 minutos. El tiempo real sean los 2 minutos del final, pero cuando... No, los 15 últimos minutos son prácticamente tiempo real. Bueno, entonces me callo, voy a aplaudir con las orejas. Son más o menos 12 y 15 minutos. Estoy de acuerdo contigo, lo que has dicho antes, que quizás esta es la que lleva mejor el ritmo narrativo, pero yo pienso que hay tantas tonterías de guión que es lo que te descoloca. Sí. Entonces, por ejemplo, esto de la bomba, sí que es verdad que está muy bien dirigido, pero claro, yo estoy pensando, a ver, acaba de liberar a los 3.000 policías, tienen que ir los 3.000 al ataque, no te puedes reservar 4 y ir 2 a cada camión. No, porque están muy quemados. Pero ya estaba el otro. Además, le tienes que explicar tanto los policías. Pero, a ver, mira, el comisario Gordon, Gordon corriendo, que ya no está para estos trotes. Mira, el comisario Gordon sabía, porque él consigue encontrar el otro camión y meterse en el otro camión, porque el inspector Blake había hecho las marcas con el murcialaguito en los cruces donde se cruzaban los camiones y por donde pasaban los camiones. Si no llegase por esas marcas, el comisario Gordon no encuentra el otro camión. Claro. Y era el único que lo sabía. ¿Qué te pones a explicarle a un tío que sale del este? Mira, hay 2 o 3 camiones. Entonces, y te pones a explicarle todo al tío. No, lo coges, lo haces y no, punto, eso, que pierde menos tiempo. Pero mira, el momento es súper ridículo. El camión da 200.000 millones de botes. Se chocan 40 cosas. Abre las puertas y sale Gordon. ¡Ay, qué mal viaje me he llevado! Joder. Gordon no te va a haber machacado la bomba atómica. Es una pelota que va dando vueltas. No, que estaba sujeta con Crick. Haciendo las marcas que tú dices. Con Slinger. Entonces te está ayudando la Miranda Tate. Sí. Con lo cual, claro, yo lo que pienso. Es una pardilla la Miranda Tate. Y claro, yo lo que pienso es aquí les va a liar para que se equivoquen de camión o no algo, bro. No. A mí, ahí la bomba no se soltaba. Llevaba dos cricas gordas, de esas que llevas tú en el camión, picaraza. No, llevaba dos cricas negras ahí sujetas que te cagas. Las cricas, pues yo me fijé en las cricas y las cricas están tensas, ¿eh? Que no, cuando abren la puerta la bomba está justo. La bomba está a la puerta, sí. La bomba está a la puerta, pero las cricas las tiene puestas, yo se las vi puestas. Pero porque, joder, pero. Sí que me parece ridícula la muerte de Miranda, de Talia al Ghul. Que hace así, está así y dice. Me muero. Pero es que si te das un golpe de este camión así, jodido. Me muero ahí echando el último suspiro. Es la única película que se chocan con un coche y muere alguien en el coche. Normalmente salen tranquilamente. Salen corriendo allá, ¿eh? Te digo yo. La sombra de Top Secret es muy, muy amplia. Es muy alargada. No, hombre, yo lo que sí que le he hecho un poco así el rollo es que 3 meses de Bruce Wayne metido en el pozo. 21 días que queda después para explotar la bomba. Y el tío llega justo a Gotham a las 12 horas de que vaya a explotar. Justo. Claro. Macho, el tío. ¿Y por dónde ha venido? Lleva un cronómetro. Batman ha venido por un túnel que tiene en secreto. Porque, claro. Por hielo, ¿no? Claro, patinando sobre hielo. Puto amo. Tiene túneles secretos, pero va a túnel y tal. Lo peta. Tiene la máquina del tiempo y estas mierdas. O sea, ya está. Bueno, y no hemos hablado de cómo sale de la cueva. Pero bueno, pero hay que suspender la prisión. Es un tío que está cachas y salta y al tercer salto lo consigue. Porque lo eso sí que te lo explican bien. Niña, 2 metros. Pero por el miedo, a la muerte, por no morir, por lo que no lleva la cuerda. No lleva la cuerda y eso ahí le da el último impulso. La cuerda le pesa y le tira para atrás. La cuerda. Pero no, hay que subir sin cuerda. Hay una inyección que se la pone y eso es adrenalina pura y ya. Claro, pero es que vamos a ver. O sea, el tío estuvo escalando hasta mitad de la. De la cueva. Si salta al pijorro ese y desde ahí se supone que una escalera. Pero en vez de saltar, sigue escalando. Que no, claro, porque la cuerda está. No. Me fijé muy bien. La cuerda está puesta en mitad del pozo. Él rebasa el punto donde está puesto la cuerda y sigue subiendo. Por eso cuando cae se pegan esas hostias. La cuerda está puesta por debajo de ese punto, ¿eh? No está puesta por encima, está por debajo. O sea, alguien que subió puso esa cuerda antes de tener que dar ese salto. Y la cuerda está por debajo. Lo que pasa que él cuando va a subir, cuando se ata la cuerda siempre, encima ya, como en una plataforma que hay ya, como en una especie de repisa, y él se ata la cuerda ya arriba para que cuando caiga quede ahí, quede a esa altura, no caiga hasta abajo, hasta el suelo. No, eso me fijé muy bien y está perfectamente, de hecho. No, eso está bien hecho. Eso sí, porque me refiero que puede intentar alguien escalar hasta arriba, es que nadie lo intenta. Todo no, mundo porque llega un momento. Esto es como en las películas de espías. Llega un momento que cuando vas trepando, los resaltes se meten para adentro, entonces te resbalas por la pared y caes. Es que llega un momento en que ya no hay resaltes. O sea, el problema es que van haciendo como una espiral los resaltes alrededor del túnel ese, del tubo ese, del pozo, y van haciendo una espiral y hay un momento en que se acaban, y entonces lo que tienen que dar es el salto ese hasta el pedrolo que está allá arriba y luego siguen los resaltes. Luego a Lake todavía le queda un tramo por escalar cuando llega. Le queda un poquito. No, le queda un trozo. Y luego tira la maroma esa para que se supone que todos los tíos que hay abajo salen por escalando. Ay, es verdad. Es verdad. Son unos supercachas que escalan por la cuerda. Es verdad. A Gozan acaban de soltar a todos los presos, pues Bruce Wayne, con buen tino, suelta a un montón de presos que probablemente sean asesinos. Hombre, son todos súper asesinos, ¿no? Pero curan muy bien el dolor de espalda. Pero es que pero son gente que ha metido ahí Bane, porque cuando Bane se liberan también a todos los que están, porque echan la cuerda y ahí empiezan a salir todo el mundo cuando liberan a Bane. Y luego lo que dicen es que Bane ha metido allí a la gente que le interesaba meter, y que esa es la prisión de Bane, es la cárcel de Bane ahora. O sea, que todos esos van a Gotham y como ven que Bane ha muerto ya hacen una fiesta allí que te cagas. Eso son la competencia de Bane, seguramente. Los del avión del principio, pues toda la competencia los van metiendo para ahí dentro. Sí, hombre, esa escena está más basada en Fraggle, en Fraggle Rock. Empieza todos a cantar la canción de que va a subir uno por la cuerda y todos cantan. No, pero el momento en que se ponen todos a cantar sí que pone un poco los pelos. Sí, es emocionante. Oye, llamadme raro, pero en una prisión puede venir alguien de fuera, echar la misma cuerda que está. Porque es que no hay nadie fuera. Sí, está el vigilando. Público, está el público ese que tiene ahí al lado, que deben estar los padres de Bane controlando la boca. Pero que no hay nadie, que es un puto desierto. Pero hay un pueblo, que es un pueblo al fondo. Nadie tiene amigos para echar una cuerda a los presos. Hombre, es que, vamos, el lute seguro que se escapaba mucho antes. Pero, joder, que es una película que no tiene ni pies ni cabeza, que no. le busques. No es lógico. Ay, Abraham. Bueno, además, en esa prisión, si un día se pone a llevar muy fuerte en el desierto, que ya sabemos que en el desierto. Suspensión de. La... agua que te cagas, le sube el nivel del agua y lo saca del pozo. Hay que suspender la incredulidad, meterlo en un cajón y ser un crédulo, como yo. Y, me lo, sí. Y punto, ya está. Me gusta la peli. ¿Qué tal? ¿Cómo veis los diseños de las cosas? Porque la anterior nos presentaron la Batmoto, pero aquí tenemos al Bat este, ¿no? Con ahí esos ángulos, ese ahí monstruenco que más feo que. Es que a mí bueno, los diseños de esta trilogía, los diseños de las mierdas de Batman en esta trilogía no me gustan. No. Ni me gusta el coche. A mí la moto sí, La moto, la moto es espectacular. Pero la moto, ¿qué moto? Si son dos ruedas que dan vueltas para todos lados. La moto es una pasada. Es un diseño de moto. A mí los diseños no. La moto, lo único que cuando derrapa y giran las ruedas. Eso tiene... un recurso está chulo, pero visualmente no me entusiasma ninguno tampoco. Pero ese giro de ruedas, creo que si lo haces en la realidad, se te descalabran al primer giro de ruedas. No, porque, desde luego, sí. Hombre, a mí los diseños no me gustan mucho, pero sí que es verdad que lo que he comentado antes, el vuelo este por la ciudad de la nave. Sí, está muy bien. No, está bien hecho. Está muy bien, es totalmente creíble. A ver, está muy bien y a mucha gente el coche le puede gustar o tal o cual, pero claro, si tú eres un aficionado a Batman, como a mí lo que me pasaba, ¿no? Yo con el coche que sigo flipando de Batman es el que sale en Tim Burton. Claro. Cuando llega el cochecito ahí a la puerta y tal, y con ese coche es que me sigo poniendo malo cuando lo veo, me sigo dando el yuyu cuando lo veo y flipo. Y con este, sin embargo, no me pasa. Y el avión, la escena de Burton que sube por la nube, y se queda delante de la luna. Sí, claro, si has vivido con esas cosas, claro. Esta película, por mucho que se esfuercen en, como dices tú, en hacerlo realista, que sea pues una especie de tanque. A ver, no es que sea real. A ver, yo no es que creo que lo quiera hacer real, creo que lo quiere hacer más realista, pero, a ver, no deja de ser Batman esto, o sea, es que hay que, sí, pero, eso, hay que suspender, claro, un poco la incredulidad, ¿qué le vamos a hacer? No, tampoco es que quiera que sea Batman. Sí, pero ya que es que sea Batman, el diseño tenía que ser un poco más batmaniaco, un poco menos... Sí. Ese rollo del coche tanque y el avión este monstruoso, tal y cual, que sea un poco más hacia los diseños de un TVO, ¿no? Un poco... Ya, pues, luego lo que decimos, nadie sabe que Bruce Wayne es Batman, pero al final todos los malos van con el mismo coche, en otro color. Entonces, o sea, nadie dice, ¿de dónde saco estos tanques? Porque son los amigos malos de Batman. Batman ha ido a la escuela de superhéroes. A la Liga de las Sombras. Se ha gestado con Bane ahí en la Liga de las Sombras. Y son los dos. Si los dos salen del mismo sitio. Si los dos han tenido la misma escuela. Han estado en la misma escuela. No, eso sí, está claro. Lo que al final realmente el malo de la película es Bruce Wayne, ¿no? Porque en la primera parte. La culpa de todo la tiene Bruce Wayne. En la primera parte. Todo lo que sea armas, porque a Industrial Wayne le roban el cacharro ese. Aquí la bomba la construyen con una cosa que también de Industrial Wayne. Es que el Wayne, como tiene tanto dinero. Claro, tío, o sea. Es que lo dice en la película: los ricos tenéis tanto dinero que es que claro, os aburrís y os ponéis a hacer vuestras mierdas ahí y luego con esas mierdas nos jodéis a los demás. Es con Tim Burton esto no pasa, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues está todo lo que queráis, pero es la novena película que más ha recaudado. Ha recaudado más de un billón americano de $1,000 millones, uh-huh. Sobrepasando al Caballero Oscuro. Así que, toma ya. Bueno, pero porque había grandes expectativas sobre ella. Ahí está, había mucha expectativa en esta película. También Spider-Man 3 recaudó más que la 1 y la 2. Además, esta película seguro que tiene, no tiene 3 actos, seguro que tiene 7 u 8. tiene sus 3 actos. A ver, ¿qué me queda por aquí? Me quedan notitas de producción, vamos a decirlas, que si no, vamos a nada para... Para complementar un poquito el podcast, que si no solo damos nuestra opinión y no decimos nada. El estreno a prensa se iba a realizar el 6 de julio de 2012 en IMAX, pero se le jodió la máquina y tuvieron que retrasarlo un día porque no les iba el sistema IMAX. Tuvieron que retrasarlo un día. Bueno, ya hemos comentado lo del asesino James Holmes, que este tío estaba zumbado y entró en un cine en Colorado el día del estreno, el 20 de julio de 2012, y el mismo día del estreno entró allí con una máscara a lo Bane y se lió a tiros, mató a 12 personas, hirió a 159 y luego salió gritando que era el Joker. Un tío que tenía 24 años, estudiaba medicina y, como no, como allí en Estados Unidos regalan las armas con los cereales del desayuno, pues llevaba dos pistolas Glock, una escopeta Remington 870 y un fusil de asalto AR-15. Vale. Pero a mí me sabe malo que se comenten estos sucedidos con estas películas, porque al fin y al cabo es un tío que está loco. Sí, ¿no? Y claro. Se dio mucho mal con que esta película había habido una masacre, no sé qué, no sé cuánta. Y parece que es el morbo de vamos a ver la película porque hay un tío que mataba a 200. No, hombre. Me jode. No, lo que pasa es, a ver, si el tío está mal, lo mismo le motiva a esta película que le motiva a un cómic, que le motiva a una canción como a James Mason, la de los Beatles, que yo qué sé, o sea, te puede motivar cualquier estupidez, ¿no? No hay que criminalizar, yo creo que no hay que criminalizar ni los juegos de rol ni absolutamente nada. Si el tío está tarado, y cualquier detonante va a hacer que explote y que se le crucen los cables. Es que, vamos a ver. Bueno, el tema, según Nolan, de la película, de esta, es el dolor, el tema base, así, en general. El de Batman Begin era el miedo y el del Caballero Oscuro era el caos. Cosas que de entrevistas que hace el Nolan. Creo que es el sueño, porque yo me dormí 4 o 5 veces. Hombre, cuando le dan la patadica en la espalda, ¡ay, que tienes aquí un multico! Pero tú te duermes. Un multico, que te lo voy a arreglar. Pero tú y yo no. Ay, vale, Eduardo. Tú te duermes con todas ya a estas alturas. Sí. No vale ya. Que ya nos dijiste en el anterior que tú te dormías con todas. Sí, sí. Ay, bueno, en cuanto a diseños, pues mira, la diseñadora de vestuario fue Lindy Hemin, que tardó 2 años en diseñar la capa de Bane, que se inspiró en una chaqueta del ejército sueco y en una levita de la Revolución Francesa. Ya tarda esta mujer en diseñar. Y el traje de Batman tiene 110 piezas de poliuretano flexible y de carbono en el pecho, en el abdomen, en las piernas. Y luego la capa es de un poliéster especial de alta tecnología. Además, la capa queda muy guay. A mí la capa me parece que funciona. Y luego tiene una abertura aquí por entre las costillas, por donde puedes meter los cuchillos. A mí la máscara de Batman está el capitán. No me gusta porque tiene mucha mandíbula y luego el cuello se le recoge un poquito. El cuello es muy raro. Parece que tiene mandíbula así gorda. El cuello es un poco extraño de la máscara. Sí, es extraño. Como cierra. Sí. Yo no me imagino cómo se la pone. Sí, sí, pero sí que juega en esta película, por ejemplo, con el símbolo, la simbología, ¿no? En el momento en que se encuentra con Bane la primera vez y después de que Bane le mete de hostias y lo quiebra en dos. Recoge la máscara rota del suelo Bane y dice, ya es la muerte simbólica de Batman, ¿no? O sea, prácticamente lo ha dejado prácticamente muerto, ¿no? Simbólicamente Batman está muerto, vamos, como quien dice. Muy bien. Bueno, algunas anécdotas ya contamos, bueno, las repito, ya lo contamos en la introducción, pero las repito. En el rodaje en Pittsburgh, un ladrón se llevó un coche policial del rodaje y se fue por ahí con él. Entonces, cuando le pararon, él decía, soy un actor, estoy haciendo una escena, por favor, no me interrumpan, déjame seguir, que estoy haciendo una escena. ¿Y le dejaron seguir? No, precisamente. ¿Qué? La policía americana, como tiene el estereotipo de pardillos que está comiendo donuts y tal, igual dejaron seguir. Siga. A ver, alguna otra cosita. Las escenas, por ejemplo, en el campo de fútbol, en el estadio de fútbol americano, hicieron con 10.000 extras, ya se ve que en Gotham estaba hacía frío y estaba lloviendo y siempre está gris. Pues aquí estaban todos con ropa de invierno y estaban en verano en una plena ola de calor que te cae. Sufrió la gota gorda. ¿Qué me hace? También varias frases que se dicen en la película realmente no se rodaron. Y como Bane tenía la máscara, pues le poníamos las frases después en montaje a las que les daba la gana y punto. Esto es como con Darth Vader, ¿no? Y hay varias frases que no estaban ni en guión ni nada, las pusieron después. Bueno, esta es la primera película de Nolan que no tiene ninguna nominación a los Oscar. Y la segunda película sobre Batman que tampoco tiene ninguna nominación. La otra película es Batman y Robin, 97. Batman y Robin, no sé por qué no tuvo ninguna nominación a los Oscar. Arnie se lo merecía. Ay, bueno, cada película de Batman de Nolan tiene 12 minutos más que la anterior. Y habéis elegido la última, que era la más larga. Pues, joder. O sea, que la siguiente película de Batman tendrá 12 minutos más. A ver, como la dije en Nolan, igual ya no. Bueno. Como homenaje a Heath Ledger, pues no se nombra al Joker en ningún momento de la película, ni se hace mención a él. Más cositas, pues por ejemplo, el coche de Bruce Wayne, que se ve aquí, es un Lamborghini, igual que el que se ve en las otras películas, pero en las otras películas anteriores era el Lamborghini murciélago, que le va al pelo, y aquí era el Aventator 3, que es que le requisan ahí cuando lo aparca en este, que le dice el chico, ay, se está llevando su coche, no puedo hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Mariano Rajoy. Bueno. Es la Esperanza Aguirre, que se lleva todo con la grúa. También nunca se nombra la película Catwoman, sino que en todo caso se dice que el gato, que es como originariamente se conoce a esta ladrona de joyas en los cómics antes de ser Catwoman, que ya eso ya lo hemos comentado. O Gatubela. Sí, bueno, Gatubela. Sí, también. En América sí, es Gatubela. Bueno, y Bruno Díaz también. Y Bruno Díaz. Bruno Díaz. Bueno, hay constantes. Y luego hay, no sé si os habéis fijado en las constantes referencias que hay a DC en la película, que aparece el logo en varios sitios. Yo he visto dos. En una cámara de fotos, que va a sacar una foto, en vez de ser una Kodak, una Canon, una Nikon, es una DC. Y en la mensajería, cuando va Wayne a robar el banco, que va con el casco, como que a entregar un paquete, le dicen, por favor, se tiene que quitar el casco y la documentación y tal. Va con una chaqueta de, vamos, de envíos DCS. Uh-huh. Estás en todo, Abraham, tú. Yo, mira que veo las películas, y ahora cada vez que las veo intento ver cosas ahí ocultas, pero no lo consigo. Y bueno, que hay algunos cameos, está el tío y la sobrina de Nolan, que hacen de un miembro del consejo de Industrial Wayne, y la sobrina de Nolan hace de criada de Wayne, y ya está, y ya está, venga, ya se acabó, ya no digo más cosas, venga, ala, a cascala. Oye, ¿qué pensáis de eso, de que no quisieran repetir al Joker, por respeto? Porque al fin y al cabo, a ver, esto es pues una botella. Es un negocio, o sea... Sí, pero como eran muy amiguitos y tal... Ya, pero joder, hostia. Casi era mejor hacerle un homenaje más gráfico. Incluso... Hombre, se podía haber nombrado. O sea, sí. En el momento en que se liberan a los de la cárcel, también podían haber liberado... Que en teoría liberan a todos los de Arkham Asylum, porque está ahí sí. El espantapájaros. O sea, que los han tenido que liberar. También podían haber liberado, haber hecho alguna mención, ¿no? Hemos liberado a todos los que metió Batman en Arkham Asylum, el Joker, tal, pero no hacen mención ninguna. Vaya, vaya, si hubiese salido Joker, el Joker lo tenía, o sea, si alguien tiene que matar a Batman es el Joker, si no hubiese ido ahí a perseguir a Batman, ¿eh? No, yo me refiero a que haber hecho la película que querían haber hecho con el Joker. Sí, yo creo que sí que hubiera, yo creo que hubiera funcionado el cambiar el Joker, no creo que. Lo que pasa es que en América cada vez están más recelosos de estas cosas con los muertos. Sí, pero a ver qué actor. Y más crees que haya muy bien a todo el mundo. A ver qué actor se atreve a hacer Johnny el Joker Deep. Después de. Johnny Depp. No, la verdad es que o sea, Heath Ledger hizo un Joker que creo que nunca nadie se va a atrever a hacer algo así, porque la interpretación es magistral. Y lo que decimos, el poner a alguien para que haga ese personaje. Es muy complicado. O sea, nombrarlo o el sacarlo de pasada, sí, pero el sacarlo como personaje en la película hubiera sido muy complicado. Joder, pero no es lo mismo. Si pasa a hacer de dibujos que DC en animación está haciendo cosas muy... Sí, sí. Pues yo Johnny Depp me lo vería, ¿eh? Bueno, de hecho, en la de el imaginario del Dr. Parnassus, que es la que grabaron cuando murió, estaba Jude Law, Johnny Depp y Corinne Fowell. Y Corinne Fowell, los que hacían de su versión... de los sueños está. Bueno, Terry Gilliam, no sé, a mí me gusta Terry Gilliam, pero es que esa película puto amo, me dejó un poquito. No, está muy bien la peli. Esa película está muy bien, sí. Bueno, ¿qué? ¿Algo más que decir? ¿Alguna cosita más? ¿A la de una? ¿A la de dos? Comentaban en el por el chat que yo no le doy a la de tres y os dejo elegir entre muerte o exilio vosotros mismos. No, yo exilio veo, ando por encima del hielo. Comentaban por el chat que aunque los diseños no te gusten y tal, que sí que es verdad que las secuencias que se han hecho en estas películas, que son impresionantes, y comentaba Higinio, que es una escena que a mí, yo la vuelvo, cada vez que la veo me alucino, que es la escena de la segunda parte donde vuelca el camión haciéndole un nudo con la moto. A mí eso me parece brutal, y cuando el camión que lleva el Joker que lo vuelca por la calle, eso es una escena brutal. Solo tengo que comentar. Estamos hablando de la tercera. Bueno, aquí también hay, a ver, aquí también hay escena. Pues hemos pasado muy por encima por la escena de la bolsa, que hemos dicho que nos parece a todos que está muy chula, pero es que la escena de la bolsa es larga de narices. O sea, la escena de la bolsa empieza con el robo de la bolsa, pero continúa con toda la persecución por esos túneles extraños por debajo de los edificios con la moto y todo esto, que está muy bien, muy bien. Que además, es que, o sea, impresiona, porque a mí me parece que estaba muy, muy bien hecho, ¿no? La planificación de las escenas, la planificación de esto que lo hacen los... yo qué sé quién, el escritor. Lo hace Nolan, la planificación la hace Nolan, vamos. Nolan, sí, no, pero que la planificación el director de foto. Y el llevarlo a cabo y tal, y la verdad que está siempre todo Nolan y el director de foto, milimétrico. Que lo hacen. Sí, está muy bien. Y además que juegan muy bien con la épica del personaje, de están los dos policías, el jovencillo que no sabe, el nuevo, ¿no? Y está el otro sentado al lado en el coche y se apagan las luces, se apagan las luces, se vuelven a encender y dice, ahora vas a flipar, chaval, ¿eh? No sabes lo que viene aquí ahora. Que luego casi le pega un tiro a Batman. Que le pega un tiro así, le pasa rozando. Le dan la pistola esa de rayos de no sé qué. Y le mira y a Batman. Se vuelve a mirarle y otro dice: ¡Ah! ¡Qué parado, Chai! Que. Pero luego decís que no tiene humor y tiene mogollón de chistes. Pero hombre, humor no tiene. A esta película no vas a reírte. A ver, no vas a reírte, pero tiene su. Pero en Batman y Robin yo me fui a reír y me reí mucho. Pero porque yo es el Joker. Lo que le he hecho también en falta son planos icónicos. O sea, las escenas están muy bien montadas, pero yo qué sé. Cuando va con la moto, pues a mí me habría molado porque se le viese la capa abierta, como en los cómics o. Pues yo tengo planos que los tengo en la mente, ¿eh? O sea, yo el plano de cuando yo, a él se para. Lo de la espalda y luego lo de la máscara en la mano. Joder, pues mira, yo me acuerdo el de mirándola toda ahí. El del murciélago, el murciélago en llamas en el puente, me dices tú, el de murciélago en llamas en el puente, ese es una pasada, el murciélago en llamas en el puente. Y luego yo me quedo con igual la imagen de él. Yo encuentro que estaría muy fácil hacerlo, una chula y no creo que está muy mal hecho. Incluso con Catwoman podrían haber hecho una escena mítica de Batman y Catwoman. Claro, y de hecho las carátulas que habían para la película estaban mucho mejor que cualquier escena. Pero, porque, y el plano, ¿y qué me decís del plano después de echar el polvo, que en vez de echarse el cigarrito lo que hace es se pone el traje de Batman y se sube ahí a Industrias Wind a decir, mayor machote yo? Es que plano, a mí ese plano sí que me gusta, que está subido en el anochecer, el atardecer, sí. Que está subido en la torre y eso sí que me pero gusta. Pero es ridículo, porque es seguidamente está en el metro, en las vías del metro. Ya, primero sube para decir. Pero que lo podría haber puesto en ciudad, otro momento de la película. A ver, el plano es chulo, pero está. En ese momento no pega. No, a ver, a mí no me pega cuando lo hace, que lo hace justo después del polvo, como va para decir, machote, aquí en lo alto estoy yo. Barro no es nada, más necesitas emociones fuertes, pisar una torre y tal. Y a mí me gusta mucho el plano cuando después de la persecución le están todos los policías persiguiendo y se para él en medio de la carretera, le enfoca el foco del helicóptero justo a él, el círculo y él justo en el centro, uh-huh. Y llegan cientos de coches de policía alrededor de él con las luces. A mí ese plano también me gusta mucho, ¿no? Sí, está muy bien, sí. Y que usa el camión portacoches para saltar por ahí. Uh-huh. Bueno, vamos a los tres actos o las escenas. Da igual. Venga, ¿qué queréis? Los tres actos. Vamos con los actos. Venga. Si quieres disfrutar de las películas. Venga, vamos allá. Primer acto, presentación de los personajes y su situación, ¿no? Pues Bane, que es el villano, con toda esa secuencia inicial del avión y que nos presenta Bane, cómo son todos los secuaces de Bane, cómo es su organización. Pues Bruce Wayne también nos lo presentan, cómo está roto ahí, está destrozado. Nos presentan a Catwoman, al comisario Gordon, bueno, toda la presentación de todos los personajes, ¿no? Y entonces Bane llega a la ciudad y empieza ahí a manejar algo en el subsuelo, pero no sabemos todavía qué es. Entonces el comisario Gordo le dice a Batman que debe de volver, que tiene que investigar este tema. Aquí está el rollo detectivesco de Batman, que tiene que investigar qué está pasando en las alcantarillas, para que haya dicho que no hay rollo detectivesco. Entonces Bruce Wayne regresa al mundo, ¿no? Y empieza a comenzar ya ahí a recrear un poquito a Batman, a investigar qué está pasando. Y Alfred le informa que Ra's al Ghul es el que creó a Wayne, mientras pues, te ocurre todas estas cositas. El primer nudo ocurre en el minuto 40, por ahí más o menos, 35-40, que es la gran secuencia del robo de la bolsa por parte de Bane, y Batman renace, estaba muerto, llevaba 8 años muerto, y Batman renace y aparece en los túneles ahí persiguiendo a Bane. Ese es el primer nudo, ¿no? Aquí los nudos, la verdad que son los renacimientos de Batman. El segundo acto, pues ya sabemos, pues Alfred deja a Bruce, que pierde todo su dinero, Batman ha regresado, entonces Catwoman lo engaña, Ben lo coge, le mete una paliza que te cagas y lo encierra en el pozo. Entonces Bane, lo típico de los malos, va y le cuenta en el pozo todo lo que va a hacer, que está muy bien para nosotros para que nos cree tensión de lo que va a hacer, pero se lo cuenta todo. Comienza a destrozar y a arrasar con la ciudad, todo el rollo de la bomba atómica que puede explotar la ciudad. Bruce Wayne consigue, pues, que además es otra cosa que le viene bien a Bruce Wayne, a estar en el pozo, porque recaba mogollón de información allí de quién es cada cual y todo eso. Y luego ya viene, pues, el segundo nudo, que es en el minuto 1 hora 52 minutos, más o menos entre 1 hora 52, 2 horas 02, más o menos por ahí, que es Batman renace. Asciende por el pozo Bruce Wayne, regresa a Gotham para salvar la ciudad, y entonces Batman regresa a la ciudad anunciándolo con ese logotipo ardiendo en el puente. Minuto 202, a 35 minutos del final justo. Y luego ya el tercer acto, ¿no? Pues hay que parar a Bane, hay que parar lo de la bomba, pues liberan a los policías, acaba con Bane, se entera que luego que el villano resulta que no era Bane el más malo maloso, sino que era Talia al Ghul, pues acaba con Talia al Ghul, y luego pues Batman se sacrifica por Gotham destruyendo la bomba, y luego ya al final que todos conocemos, con todos los detallitos finales de si se ha sacrificado realmente, no se ha sacrificado, está vivo, de quién va a ser Robin y todas esas cosas. Bien. Jefe, soberbio. Vale, ¿veis cómo encajan los tiempos? Encaja todo. Pero yo creo que hay más actores. Ah, luego hay más giros. Hay más giros, luego, claro, luego hay más giros. Pero bueno, pero son los principales. Venga, mejores escenas. Adelante, igual le dejamos aquí al invitado primero para que no se la quite nadie. David, adelante tú con la mejor escena. Vale, bueno, pues yo he dicho un poco antes, la mejor escena para mí es la primera, la del avión. Toda la secuencia de... aunque no le encuentro sentido, pero visualmente... Vamos oyendo por detrás, joder, me la han quitado. Realmente está muy bien hecha, cabrón. Muy bien. Creo que es preocupante que la mejor escena de una peli de Batman sea una no, que no, no sale Batman. Pero bueno. ¿Y la peor? ¿Y la peor? Y la peor, yo creo que la muerte de la... bueno, no, la lucha final con Bane. Es que toda la lucha en sí me parece muy... La lucha de la que hay en la calle, la que hay en el... Toda la secuencia hasta que muere. Porque ya cuando aparece Batman, están en medio de la calle, aparece él andando tan tranquilo, se van apartando los malos, él tampoco pega a nadie, como diciendo, quitaos todos, que yo solo Bane, los demás no. Esto es como el rey de un sitio, de, un, sí, sí. De uno contra el de otros. Se dejan para todos pasar, pero a pelear los reyes. Y luego, por mucho que han tenido que usar el truquito de lo del tubo de gas y eso, pero es muy brutal. A ver, es que no me creo que la primera vez le mete a esa paliza y ahora está mucho más hecho polvo que, no, que mucho, mucho que le hayan curado la espalda y eso, pero claro, y le dan, como se dice, los medicamentos que se inyectan los anabolizantes. Y también lo de la máscara de Bane es diferente en el cómic, creo, que en la película. La película lo que lleva son analgésicos, ¿no?, en la máscara, porque él tiene un gran dolor y entonces lo que le inyectan ahí es ibuprofeno en vena, básicamente. No, y en el cómic creo que no es así, ¿no? Que la máscara es para otra cosa, creo. Ahora no recuerdo muy bien qué va a hacer. Me parece que le falta épica lo que hacemos para hacer el duelo final, aunque luego sepamos que la mala verdad es la otra, pero le falta épica ese duelo final. Sí. Uh-huh. Muy bien, pues a ver, venga, ¿quién? Voy a decirlas yo para tocar las narices, que siempre venga. Me quedo yo el último. ¿Qué narices? Venga, para mí la mejor escena es la destrucción de Gotham. A mí me parece que todo como se plantea la predestrucción y toda la destrucción de Gotham está súper bien. Visualmente es una pasada, todo el tema de los colores que utiliza, esos colores azules, bueno, el azul típico de la película, pero mezclado con ese amarillo, ese negro del campo de fútbol, es súper visual, funciona muy bien. El tema del sonido, que por fin la música se para y el niño canta y no se oye ni un solo sonido y está sucediendo todo con solo la voz del niño que canta como los ángeles, según dice Bane. Pues me parece que funciona muy bien, muy bien. Y luego, pues eso, que está muy bien, que es una trama que está muy bien, crea muchísima tensión. Hay varias secuencias montadas simultáneamente, que está el agente Blake descubriendo todo el tema del hormigón, peleándose con los camioneros, cómo empieza todo el tema de las explosiones, esos planos generales con la ciudad explotando, la explosión en el campo de fútbol, me parece que está súper guay. Empieza cuando dice, empieza el partido, empieza el juego, y empieza el partido, y justo empieza a explotar todo el campo, y el otro corriendo con el balón no se entere, cuando mira para atrás ya no hay campo de fútbol. el montaje de toda esa secuencia y todo el montaje ese paralelo me parece que está muy bien hecho, que parece que es una secuencia que tiene una labor técnica impresionante, que funciona muy bien. A mí me gustó esa es la que más me gustó. ¿El que llevaba el balón era del equipo de Gotham o de los otros? Ahora no recuerdo, ¿qué era? ¿El de azul o de...? Los otros eran azul, sí, pero y blanco. El que lleva el balón, pues si los otros todos han muerto, ha ganado el equipo suyo, ¿no? Y el equipo de Gotham era amarillo y negro, y el otro era azul y blanco. Y bueno, y la peor escena, joder, yo es que la peor escena la voy a compartir con David. Es que no vale, la muerte. No vale. Es que, bueno, vale, pues digo otra, no digo la. Es que la muerte de Bane es muy chungal. Es que después de haber visto. Que a mí me parece que es un buen villano y que funciona. Joder, me parece que está a la altura. Yo creo que me parece que crea un villano de puta madre. A mí me bueno, da caga claro. Este tío con la voz que tiene y con todas esas hechuras y con las hostias que mete. Pero bueno. Joder, de repente el final ese, que lo descansa. Al final la cagan, claro. La cagan, es que ese final. Todo fuerte es... que. O sea, todo lo bien montado que estaba el Bane, al final lo desmontan por sí, un sí, dos segundos. Es que lo degradan, hombre, pobre. Es, en realidad tiene sentido, porque Catwoman es la única que dice, coño, voy a dispararle, voy a matarlo. Aquí nadie le dispara. No, claro, creo que nadie le intenta pegar un tiro. Yo no digo Batman, pero hacia un policía, alguien. Los policías lo ven y se cagan. Hacen, uy, ¿qué es Bane? Sí, es sí. Muy malo. Es lo que tenía que sentir, ese miedo que te decíais que tenían que sentir los gamberros y los malos con Batman, se siente con Bane en esta película, ¿eh? Cuando aparece Bane, te echas a temblar. Pero mira, no voy a decir esa, porque la ha dicho David. Voy a decir los flashbacks. Venga, los flashbacks. Quitando el flashback de la leyenda del niño que asciende y escapa del pozo, los flashbacks no me convencen, cómo están metidos. Me parece que están metidos un poco con calzador. Y eso que me gusta, cómo están mezclado con las otras películas y cómo rellena los huecos y cómo cierra el círculo de la trilogía, ¿no? Pero sin embargo, el meter esos flashbacks de las otras películas, vale, que igual la he querido hacer un poco por si alguien la ve sin haber visto las otras y para que entienda un poco lo que está pasando, pero bueno, y no, esto no es El Señor de los Anillos, que mete cortes a saco. Esto es otra película que yo creo que tampoco era necesario meterlos para que se entienda la película en sí, como una película independiente de Batman. Aunque, claro, está muy complementada con las otras. Aquí lo guay es verse las tres, pero bueno. Bueno, pues ala, venga, otro. Siete. ¿Yo? Sí. Venga. A ver, yo es que la mejor escena compartiría dos escenas en las que nos enseñan dos buenos actores. Que una es cuando Michael Caine se enfrenta a Bruce Wayne en la escalera, ese momento que además ahí también se para la música, no hay música en el duelo de miradas entre Bruce Wayne y Alfred. Esa escena me parece brutal, que además ahí medio se le echa a llorar, medio le está echando en cara las cosas, me parece muy buena, muy buena. Y otra es la escena que está el Gordon Lewitt, que va a verle a casa, se sienta en el sofacico este, le está echando en cara como que él también es un huérfano y que entiende lo que ha pasado él y que entiende por qué se ha vuelto Batman, que le está diciendo, tío, eres Batman, reacciona, coño. Y esas dos escenas me parecen de lo mejor de la película, junto con los momentos en los que hay luchas de Batman ahí y tal y cual, pero vamos, eso como son, me parece que están mejor hechos en las otras películas, aquí los dejo un poco de lado. Y creo que lo peor de la película es el momento muerte, bueno, el momento muerte, el personaje de Matthew Modine, que en ningún momento me parece un personaje bien hecho, es todo un momento muy risible, y sobre todo la escena esa de su muerte, que se queda tumbado en el suelo ahí en posición, mira que bien me muero, tengo una posición perfecta, eso me parece lamentable, esa imagen me parece súper mega lamentable. Se queda un poquito demasiado esquemático, ¿no? Da demasiado pocos rasgos de cómo es el personaje, o sea, lo único que te quieren claro. Hacer ver es que es un pusilánime, que está ahí en el cargo porque ha ascendido porque de malas maneras y que es un pusilánime, y es que es lo único que te dicen de él, ¿no? No te claro. Rellenan más huecos de su vida. De repente ves a su mujer y dices, coño, pues está casado, pues es que no, claro. Es que además no sabes nada. En una película que dura tres horas, que un personaje que, vale, que no es principal ni nada, ni todo lo que quieras, pero que no le den ninguna profundidad de ningún tipo, más que en un momento se ríe de Batman, se ríe del comisario Gordon, y luego es un cagao, es un... Y al final se pone el traje de gala y va con la pistolica pegando tiros por la calle. Y dices, pero tío, es que es súper lamentable. O sea, es el que me... Que a mí me gusta mucho los actores, es lo que más... En las películas muchas veces me centro más en la actuación de la gente. Y este tío, pues, me parece súper lamentable. Y luego otro momento que me parece muy brillante es al final que te están dando las 4 o 5 imágenes finales de que si el Bruce Wayne está en la... Pero pero deja alguno para los demás, coña, que luego los demás... Macho. Pues a mí me dejó para el final. Mira. El momento ese que están diciéndote las cosas finales está muy bien hilado, pero le falta un poco de... Le veo que le falta un poco de épica. Y a ver, la mala. No, la mala es la del Matthew Modine. Ah, es verdad, sí. Venga, Eduardo. Eduardo, venga. Vete tú, Eduardo, ahora. Yo ya lo he dicho antes, la mejor escena, la que sale la Catwoman en la moto con el culo en pompa y es verdad, está muy bien hecha la moto y la chica. Está muy bien hecho. Y el traje y luego en general lo que no me gusta es el guión, o sea, el plan de los malos, o sea, ¿qué finalidad tienes destruir Gotham contigo dentro? Eso es lo que no entiendo para nada, o sea, a ver, que te puedes vengar de Batman, de Gotham, de lo que quieres, pero oye, tanta inteligencia para montar todo eso para luego quiero verte la cara para morir. A ver, cagar, de verdad, es que no comprendo los planes de los malos, tío, o sea, joder, macho, no entiendo. Además que si Batman no se llega a escapar de la prisión, explota, mueren los malos y... Mueren todos, ahí ya está. Y ni siquiera tienen la satisfacción de ver a Batman sufriendo porque han muerto toda la gente. No me cuadra el plan de los malos. Hasta el Joker tenía más sentido. Pero es que encima el plan de los malos, que se base en una bomba atómica, es que, joder... Y que dure 4 meses el plan. Se desintegra el núcleo en 4 meses. Y luego la secuencia final, esta de que la mansión Wayne se va a convertir en un orfanato, ya tampoco. Es que final que te sacan las 4 o 5 cosas así, ay, lo que va a pasar en el futuro, esas cosillas así, podría quedar bien, pero queda cutre, queda como unos pegotes ahí de... No, good. Hombre, eso va relacionado con que Industrias Wayne había dejado desde hacía 2 o 3 años de dar dinero al orfanato. Está todo relacionado. ¿Qué hay ahí? A ver, que venga, Luchi, cuéntanos mientras se cambian los micros ahí y coge el micro Gonzalo. Venga. Yo en general la película me gusta, entonces tampoco... Y además las escenas que más me gustan ya las habéis dicho, cabrones. Entonces, me voy a centrar en las que no me gustan. ¿Puedes repetir? No, repito, eso no mola. Pero tú eres el que le gustaban las películas y te vas a centrar en las que no te gustan. Dios. Eso es. Voy a decir que, por ejemplo, el final feliz este con Bruce Wayne, con su Lacoste y tal, y en la terracita sentado y tal, me pone los pelos de pico, pero de lo poco que me gusta. Y luego, toda la trama Pozo no me gusta nada. Me parece súper largo y que se podía resolver mucho más rápido. O sea, a mí esa escena es la que me parte la película. Que por cierto, lleva Bruce Wayne el polo en plan pocholo, ¿no? O sea, claro, así con los hombros. O sea, como que no. O sea, ¿sabes? Ya. O sea, y luego ya te verá todo lo que es el desarrollo en el pozo. Yo hubiera cortado ahí escenas y no me hubiera desviado tanto la atención de lo que es la película en sí. Eso es lo que hay. Muy bien. Bueno, Gonzalo, tienes ya el micro puesto. Sin ninguna duda, la mejor escena para mí es la más oscura de toda la película, que es cuando al final pone dirigida por Christopher Nolan. y la peor escena, que es lamentable, el monólogo de Alfred, todo llorando. ¿Qué dice? Ay, que me voy a Venecia a tomar un chupito, a ver si te veo. Esa secuencia te pone los pelos de punta. Es buenísima. Anda, Alfred, está anda, que te cagas. Deja de llorar y tráeme un cortado. Mira. Ay. Es que el doblaje es muy malo ahora, de verdad. Tú la habrás visto en versión original. Las he visto en muy malas condiciones, claro. Porque las he tenido que ver en trocitos, o sea, en 3 trozos las 2 veces, pero me he visto las 2 versiones, en doblada y en original. Esa escena está muy bien, muy emotiva. Sí. Pero Bruce Willis le voy a contestar. Nene, aplícate el cuento. Porque anda que tiene mucha vida social el otro también. No, pero la verdad es que, como he dicho yo en el principio, el que merece la pena por ver sus 3 o 4 minutos que sale es Michael Caine, que lo borda en todo momento. Está muy bien. Uh-huh. Bueno, a ver, el doblaje malo que tiene. Mensajes del Facebook. Vamos a ver, que nos han dejado muchos. Mensajes de Facebook, ¿los quieres leer tú? Que yo estoy de vago. Eduardo, ¿los quieres leer tú? Lo que quieras, lo que pasa es que hay muchos que se repiten, ¿eh? Es que normalmente me los he leído antes y los tengo así un poco mirados, porque esta vez no, y no sé cuáles se repiten y cuáles no. Por eso. Bueno, pues, vamos leyendo. A ver, vamos a darle. Empiezo yo, venga, Oscar Trujillo. Para mí es la mejor de Batman, al contrario de lo que opina la mayoría. Incluso está entre mis películas favoritas de todos los géneros. Hola, Alberto Cifu, sí, peliculón. Daniel Chimeno, peliculón no. Lo que sigue. Trilogilón. Batman Begin, El Caballero Oscuro y La Leyenda Renace. Mejores que todas las de Marvel juntas. Menos. Dice que menos Iron Man 1. Chuck Flanagan dice: uff, tema delicado en mi círculo más cercano. Un abrazo, Chuck, que lo vimos en las postas ambies, un chaval majísimo. A ver. Nacho López dice: a Rosico de Batman, y nos saca una preciosa foto de un logo de Batman con, hecho con arroz. Sí, ahí. Sí. Muy bien. Francisco López Rodríguez dice: creo que debo ser el único del mundo mundial que no le gusta la trilogía Batmanol. Batmaloniana del mundo. Me resultan pesadísimas. Creo que se toma demasiado tiempo hoy, demasiado en serio, una cosa que no es para tanto, y le falta el sentido del humor tan necesario para hacerlo más entretenido. Eso sí, los efectos visuales son una pasada, como es normal en Nolan y como hiciera en Origen. En fin, que os escucharé vuestras opiniones y le daré otro vistazo a la trilogía. Un abrazo. Muy bueno, Francisco López dice que es de los pocos que no le gustan. Pues yo conozco mucha gente que reniega de las películas de Nolan. Incluso un poquito más abajo, Chuck Flanagan le dice que somos legión los que odiamos a Nolan. A mí Nolan me gusta, yo creo que todas las películas que ha hecho, incluso esta, aunque no me guste, sea la que más me guste de Batman, pero vamos, conozco mucha gente que incluso dice que este Batman no es Batman, que Nolan ha desvirtuado las películas de superhéroes. Yo no estoy de acuerdo en Hay eso. Hay mucha gente de ese. Yo no estoy de acuerdo. Además, yo creo que está. La de Tim Burton. Pero es que yo creo que es que son diferentes. Yo es que creo que Tim Burton es el comic book, ¿no? El que vas a comprar mes a mes, ¿no? Y este, o sea, yo tengo aquí varias, lo que digamos, entre comillas, novelas gráficas, ¿no? Que a mí me mola más. Yo no soy seguidor de comic book, yo soy seguidor de novelas, y me suelo pillar, pues eso, tomos gordotes así, portadura, watches muy de vez en cuando, regalos de Navidad, estas cosas, ¿no? Y tengo aquí varias, joder, y a mí estas películas se me dejan mucho a ese Batman, ¿no? El que está reflejado en ese tipo de novelas y de ese tipo de historias, no al de comic book. Es que yo creo que es que son diferentes, son dos Batman diferentes, pero yo lo veo perfectamente reflejado a Batman en la película, pero perfectamente. A ver, yo los veo compatibles, igual que son los cómics, claro, ha habido en todas las décadas, pues modas. Pero es lo que decimos, que en realidad tanto es Batman el de Burton como es Batman el de Nolan. O sea, yo no veo que no sea un Batman. Bueno, entiendo que haya gente que no le guste, pero... Voy a darle caña a los comentarios, ¿vale? Annie Hall, que la tenemos también aquí en el chat, dice: pues a mí esta no me gustó nada de nada. La segunda me encantó, pero la tercera, uff, qué mala. Bueno, luego aquí Chuck Flanagan dice: las peleas son horribles. Parece que quiso hacer una película en rollo Michael Mann con superhéroes y no me cuajó. Pero para gustos, ¿eh? Eso sí, le gusta el Joker de la segunda parte. Bueno, Vince on Corcho. Miguel Martínez dice: peliculazo. O sea, hay una ambigüedad que no sabe muy bien. Sea por la escena favorita tuya, Eduardo. Sí, pero culazo. Alberto Cifu dice: pues sí que tiene debate la cosa. Hugo Lara: ¿cómo es que Ed Wood permitió hacer un pelis con chicha de este film precisamente? Pero si es que es el oyente quien lo elige. Manda a los oyentes. Quique Moya Tormo: gran película a pesar de ser la más floja de las tres. Abraham Ávila Rodríguez: en mi opinión, un peliculón. Si alguna pega le pongo a esta película o a la trilogía en general, son las coreografías de lucha. Una de las tantas cosas que molan de Batman es que controla no sé cuántos estilos de artes marciales, y en esta trilogía, a excepción del entrenamiento con Ra's al Ghul, volverían por su ausencia. ¿Os imagináis a Scott Adkins en el papel del Señor de la Noche, las escenas de lucha que hubiésemos disfrutado? Ya estuvo entre los candidatos para la secuela de Man of Steel. Si lo llevan a elegir, que se pone Pinocho, Rucho. Fernando el Catódico: la peor con diferencia. Ya estoy sacando mi espada para mañana. Ay, Dios mío. También están hechas. También. A ver, seguir. Es que me deja muchísimos mensajes. Dice: pues yo me he hecho un lío flipante. Porque es que escribió un comentario con que: ay, qué buena que es. Y resulta que creía que estábamos hablando. Que era la segunda y hablamos la tercera. Es un poco lío, porque además es un poco lío con los nombres. Porque está Bane, Blake, Wayne. Son súper parecidos. El Caballero Oscuro renace. Sí, y la verdad es que creo que lo hicieron aposta para confundir a la gente. Te perdonamos, Higinio. Bueno, nada, aquí sigo a ver, por vamos aquí, bajando un poco. Bajando. Aquí. Higinio dice que con esta, o sea, después de saber que es la tercera, dice que se quedó dormido a los 15 minutos y cuando la volví a ver no me gustó nada. Le falta todo el ritmo que tiene la del Joker y la sorpresa final me pareció una cagada porque deja al Bane como una poca cosa. Bueno. Aparte, la peli se me hizo muy muy larga y eso en una peli de superhéroes no lo perdono. Bueno, yo voy a leer también los mensajes que a mí me interesan, como el de José María Cidoncha, que dice: la mejor de Batman... No, no dice eso, dice que la mejor de Batman es la del 66. ¡Bien! ¡Bravo! Ay, bueno, pues nada, venga, lo dejamos aquí, que luego ya... Aquí ya espera, empiezan ya a hablar entre aquí, ellos y todo hablado, eso. Has hablado de José María Sidoncha. Vamos a darle un grabazo desde aquí, porque en el Facebook lo anima mucho. Todos los fines de semana nos coloca unas fotos. Nos pone retos y la verdad es que nos lo pasamos fenomenal aquí en el Facebook de Pocino, ¿vale? Un abrazo, José María. Un abrazo. Y bueno, pues nada, que vamos a hacer un pequeño paroncito, venga, y luego presentamos la siguiente peli, la del próximo mes. Y nada, David, que estás invitado, ¿eh?, a la presentación. Aquí sigo. Y a traer otra película que te guste, de verdad. Venga. Voy escribiendo ya. Pues ya nada, hacemos un paroncito y venimos ahora en un momento. Era una niña normal. Me gustaban los ponis y jugar a las casitas. Pero desde que oigo charlando de tebeos, no hago más que hablar de monos, Alfredo Alcalá y de Jorge Sanz. Me he vuelto una maldita friki. Y ante eso solo puedo gritar ¡venganza! Escucha charlando de tebeos y otros vicios aún más feos en nuestro blog charrandodetebeos.blogspot.com, en Facebook y en iVoox. Estás escuchando Películas con Chicha. Películas con Chicha. Bueno, pues ya estamos aquí ya para presentar la película del próximo mes, que no me niego. O sea, lo siento, pero yo me niego a presentar esto. A mí esta película me parece horripilante. Yo me voy, adiós, y que la presente otro. Adiós. Yo me voy. Adiós. Oye, horripilante. Oye, amigos de Películas con Chicha, que lo siento mucho, pero que el mes que viene que no tenemos películas con chicha, ni tenemos ninguna película. Lo que tenemos a cambio es ¡peliculón con salchichón! Porque tenemos un auténtico peliculón. Pues esta película se llama El Atlas de las Nubes y es del año 2012. Muy buena. Pues El Atlas de las Nubes está basada en una novela de David Mitchell y está dirigida por nada más ni nada menos que tres directores. Están los hermanos Wachowski, que son dos. Ya empezamos mal. Tres directores. ¿Pero qué es esto? ¿Qué visión es esta de tres personas? Mal. En la Academia Americana. Esto, las cosas, los tríos no funcionan. Ya se ha dicho mil veces. Las parejas sí, pero los tríos no. Pronto has vuelto, no te había ido. Pues Tom Tykwer, que es el que dirigió El Perfume o Dinero en la Sombra, pues entre otras. Y además este último Tom Tykwer es el compositor de la película, consiguiendo una banda sonora cojonuda. No, perdón, pero aquí pasa lo mismo. Hay tres compositores, macho. Tres. Reynolds Hale, John Kilmer y Tom Kilwell. Tres. El que corta el bacalao es el Tom Tykwer. Pero ¿qué visión es esta? Tres compositores. Es una película que son trozos. Es que no es una película de verdad. Son trozos ahí puestos juntos y ya está. Pues según se dice, es la película independiente más cara de la historia, porque según dicen los hermanos Wachowski, que es que no consiguieron convencer a los ejecutivos de Hollywood porque el guión era demasiado complejo. Y también estos tres directores, además, son los tres guionistas. Menos mal que no es Nolan, menos mal. Aquí la película, eso, o sea, yo lo que te digo, o sea, ¿cómo puede ser cine indie si ha costado 100 millones de dólares? ¿Cómo va a ser independiente esto? Es indie de alto nivel. Pero la Warner vio el proyecto, vio los números y dijo, mira, yo me largo de aquí. La pregunta que se hace Abraham es, ¿de qué va El Atlas de las Nubes? Pues mira, en esta película vamos a ver seis historias que suceden en varias épocas y lugares, desde el sur del Pacífico, en el siglo XIX, pues, y hasta un futuro imaginario post-apocalíptico. Estas historias están, o no, entrelazadas entre sí, y cuentan historias paralelas o no entre sí. Pero, o sea, seis historias que parecen 60. Lo que no vamos a ver es una historia detrás de la otra. Eso es demasiado fácil, eso cualquiera lo sabe. Lo que vamos a ver es una escena de una, luego otra escena de otra historia, y así sucesivamente, y cada escena de una duración distinta. Aparentemente, sin ningún orden o sin ninguna lógica. Pues no, que todo tiene lógica, maño. La estás vendiendo de puta. Aparentemente, cada historia es independiente de la otra, pero el hilo central argumental es de lo que en verdad trata El Atlas de las Nubes, de lo que en verdad es de la misma existencia del ser humano, que tiene que luchar para sobrevivir y para seguir existiendo, ya sea como individuo o colectivo, ya sea en el siglo XIX o en el siglo XXV, después de que toda la humanidad ha desaparecido. Y el ser humano está lleno de complejidad y sentimientos: ira, odio, miedo, fe, amistad, amor, sexualidad, opresión, libertad, solidaridad, fraternidad, venganza, así todo lo que quieras. Claro, dura 3 horas la película, claro. Hasta llegar a un final de película apoteósico. Bueno. Oye, porque todas las películas que traéis al Facebook ya duran 3 horas. Hasta la... A ver, se oye mucho soplido por ahí, cuidado. Que alguno ya está también soplando, ya, cuando se ha enterado que son 3 horas. Vamos a encontrar con pensamientos filosóficos, existencialistas, que nos van a hacer pensar muy mucho al final de la película. Ay, Dios mío. Y también hay situaciones cómicas, diálogos conmovedores y discursos subversivos. Y también hay dosis de acción, persecuciones, disparos y explosiones. Y Tom Hanks. Y por mucha acción que hay en El Atlas de las Nubes, no es una película de acción. Es una película humana, una película cercana a las personas, espiritual, una película magnética e hipnótica. También os cuento que los actores. Os cuento. Dejadme algo para el próximo día. Compadre. Acabo enseguida. Bueno, los actores de las seis historias, esto ya lo sabéis, son siempre los mismos. Los actores sí, los personajes no, ¿vale? Aunque, por supuesto, hay personajes que pueden tener su gemelo o su parecido en otra historia. Y los personajes se plantean conceptos filosóficos y espirituales. Quizás el fallo de que sean siempre los mismos actores es que hay en algunos personajes que se pasaron en exceso con el látex a la hora del maquillaje. Y algunos actores tengan simplemente un maquillaje lamentable. Y Tom Hanks, que incluso puede hacer más de un personaje en cada historia. Y otro problema que yo veo es que puede que el espectador esté pendiente de identificar a los distintos actores durante la proyección y de Tom con Hanks, el peligro de despistarse sobre el mensaje de la película. Porque te pasas jugando a ¿dónde está Wally? Toda la peli con Tom Hanks. También decir que El Atlas de las Nubes es una película muy visual, tiene una fotografía excelente, unos exteriores fantásticos, unos efectos visuales maravillosos, imágenes impactantes que se te va a quedar grabadas en la cabeza por siempre jamás. Toma ya. Y volviendo a los actores, que actúan todos de maravilla y tendrían que haberse llevado todos los Oscareses, pues son el Tom Hanks. Pues la Halle Berry también sale, que es mejor actriz, que a ver, ahí está. Sale también, ¿sabéis quién? El James Broadbent, que este es un actor británico que ha salido un montón de películas y hace, por ejemplo, de profesor Horace Slughorn en las pelis de Harry Potter, ¿vale? Sale Hugo Weaving, el señor Smith. De Matrix. Sale Jim Sturges, que este es un actor inglés joven que se hizo famoso por hacer el musical de Across of the Universe. Sale la coreana, ¿sabes? La coreana Bae Dona, conocida por protagonizar la película de miedo de Host. Y también por hacer la película coreana Air Doll, muñeca hinchable. Es una película que si no has visto, yo te la aconsejo. Es muy mucho, Air Doll, coreana. Sale Ben Whishaw, el prota de El Perfume. Sí, sale en inglés James Darcy, que es que hace de Anthony Perkins en la película de Hitchcock, esta última. Sale el morenazo Keith David, que lo vimos en Platón o en Pitch Black. Pitch Black. Muchos británicos. Y también sale Susan Sarandon y Hugh Grant. De alguno más. Y Tom Hanks. Datos de producción, como dice Abraham. A ver. Pues como dice Abraham, costó 100 millones de dólares y en su estreno fue todo un gran y fabuloso fracaso en taquilla, ganando en todo el mundo mundial 65 millones y siendo uno de los grandes fracasos del año 2012. Yo te digo un dato. Si esta película la hubiese dirigido Isabel Coixet, la hubiese titulado ¿A qué huelen las nubes? Ay. ¿Quiere decir que El Atlas de las Nubes es una película mala? Pues no. Pues sí. No. Que sí. Incluso el paso del tiempo le ha sentado muy bien a esta película. Se está convirtiendo en una película de culto. Tengo que admitir, lo admito, que si veis esta película como una película normal, pensando que Sidor Wachowski es una película de especie de Matrix, pues sin ninguna duda vais a decir, pues vaya puta mierda. Pues claro, os parecerá mala, pues no, no es mala. Es que la culpa de Sidor Wachowski es que no se explicaron bien, o no, es que no, o no la promocionaron pues bien. Pues si no se explicaron bien, claro. Es que la película es mala. ¿Qué quieres que te diga? Unos dios internos ellos y no... Ser los directores de Matrix en esta ocasión, pues fue un estigma, una carga para ellos. Una losa. Y entonces, todo el mundo pensó que es que los Wachowski eran unos directores puramente de cine comercial y que no sabían hacer otra cosa. Pues no, saben hacer más cosas, por ejemplo esto. Y también tienen la culpa las malas críticas de los críticos de cine que están hasta los huevos de ver películas y solo piensan en ver la película y escribir la crítica. Y claro, la cagan. Bueno, y esta película demuestra que cualquier gilipollas puede ser crítico de cine. De hecho, he leído un montón de críticas por internet de esta película para prepararme esto y no hay dos iguales. Y es que tampoco he encontrado dos argumentos iguales. Y es que nadie sabe de qué va, menos yo. Es que no se sabe de qué va. No tiene argumento. Es tan rara que... Termino ya. Si no has visto El Atlas de las Nubes, yo te aconsejo que la veas. Pero tienes que hacerlo con la mente en vacía, en silencio. Y habiendo dormido bien, porque si no... Sí, porque si no te duermes. Y dejándote llevar sin palomitas, sin despistarse. Antes de ver la película, pipí, que son casi 3 horas de película. Y ten en cuenta que esta película es una película abstracta, que va directo a tus sentimientos. Déjate llevar. Sí. Sigue el camino del ninja. Déjate cautivar por el detrás de las nubes. Y al final de la película te quedarás boquiabierto, ojiplático y pelopúntico. ¡Ole! Que insisto, que no es una peli de visión normal. Y por ello es difícil explicar en una sinopsis o crítica de qué va la película. Le va a tocar a Alberto Cifuente, que es el que eligió la película. Es el que le va a tocar hacer el resumen, así que Alberto, has traído esto, tú sabrás lo que has hecho, o sea, Ya la hemos presentado, ya no te puedes arrepentir, tienes que venir. Ahora tú sabrás. Tienes a Gonzalo de tu lado para defenderla ya capa y espada, que igual la has traído porque no te gusta, que también todo puede ser. Yo solo una cosa, antes de ver esta película, que sí que es muy visual y todo lo que quieras, antes de ver el Atlas de las Nubes, hay que ver Cuando el destino nos alcance. Qué buena. Es fundamental. Qué buena, y dura 80 minutos. Y dura 80 minutos. Cuando el destino nos alcance. Soling Green. Sí, Soling Green. Y dura 80 minutos Soling Green solo. No tres qué? Horas, que dura 80 minutos Solian Green, no, ochenta, no, pues no tres horas. ¿Sabes? Vale, pues, oye, ya no hagáis más spoilers, que yo no la he visto, tío. Pues ¿sabes, una, no, ¿sabes una cosa buena de esta película? Que no puedes contar un spoiler. No, es imposible. A ver, dime un spoiler de esta película. Sale Tom Hanks, todo el rato. No puedes. Amigos, peliculón. Bueno, yo no comparto esa opinión. Yo me he dormido intentando verla y bueno, a ver esta vez si consigo verla. Bueno, lo tengo que conseguir, pero es complicado, ¿eh? Joder, muchos directores, es que es eso, muchos directores, muchas visiones, dos equipos técnicos trabajando simultáneamente sin tener ninguna relación entre ellos y sin hablar entre ellos. Lo querían así, o sea, cada director iba con su equipo y no quería saber nada de los demás. Dos directores de fotografía, uno para cada equipo, o sea, todo el equipo separado, sin compartirlo, sin... Dos visiones, no sé, una mezcolanza muy, muy rara y a mí la verdad que no me convenció nada, no me gustó nada, no entendí nada, me pareció pretenciosa, me pareció pomposa por todos los lados, sí, un bonito envoltorio, pero filosofía barata, estilo New Age, así como si vieras una versión chill out de una canción, ¿no? Joder, tienes la canción, ¿para qué llevas una puñetera versión chill out? Que la tienen que ver. Pero bueno, además, no os penséis que todo el mundo dice, es que al final todo encaja, no busquéis el encajar porque no encaja. No, lo que podéis es buscar a Tom Hanks. Podéis buscar a Tom Hanks si queréis, a ver quién es. Porque... Yo desde luego, a favor de la película, diré que es una película que como mínimo hay que ver dos veces. Como mínimo. 6 horas. Bueno, ya veremos, la veremos y estaremos aquí para debatir sobre ella el mes que viene. Y Alberto Cifuente, ya has visto lo que has hecho. Aquí va a haber sangre, de verdad. Ya ha habido en Batman, lo va a haber en esto también. Y bueno. Vamos a despedirnos, amigos míos, de nuestro querido oyente David, que ha elegido esta mierda película Batman Rises. Que no, que es muy buena. Encantado de que hayas venido. Buena. Muchas gracias, he estado muy bien atendido aquí. ¡Hala, qué viento! Se está levantando viento, ¿eh? Soplidos de algunos, se está levantando viento. Y oye, la semana que, el mes que viene, peliculón, ¿eh? No habéis casado a Abraham, que ya habéis visto, no tiene ni idea de cine. Yo soy de la fotografía y los actos, pero... peliculón, de verdad. Estoy de acuerdo con Luchi, que hay que verla dos veces. ¿También crees que es un peliculón, David? Sí, totalmente. Ay, enemigos a muerte, Abraham. Bueno, tú con David, bueno, enemigo a muerte. Muy bien. No es el único. A ver, enemigos no, que yo sigo... A ver, sigo a gente... A ver, Ariel, por ejemplo, le sigo por aquí por el Facebook mucho porque sus opiniones son totalmente contrarias a la mía. Entonces, cuando él dice, esta película es muy buena, digo, pues una que no tengo que ver. Amigos. Casi un pase, casi hemos estado aquí 3 horas. Como el Atlas de las Nubes. ¿Ves? Está algo como la película que hemos... Si es que lo conseguimos siempre. ¡Oye! ¡Venga! ¡Un abrazo! Y un abrazo a Ariel, que no va con mala intención. Ya me conoces, ya nos conocemos. No iba con mala intención. Ándale. Un abrazo, venga, adiós. Cinema es amor. Cinema es amor. Considera. Pocinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. Hola, amigas y amigos de Películas con Chicha. Lo prometido en el último episodio, pues es deuda. Y no, no, aquí cumplimos. Y hoy tenemos en los estudios Palacio al famosísimo director norteamericano Christopher Nolan. ¡Hola, Christopher! Hola, ninja. How are you doing? Hola, ninja. Hola a todos. I'm shining to shine. Estoy encantado de venir a Pocinema. And honey, fine. Y muy contento. Pues, Christopher, como ya sabes, el pelis con chicha que hemos grabado va sobre tu película de Batman. Batman, el caballero oscuro, la leyenda vuelve a nacer. Batman, harm, mierda, harm. Batman, el caballero oscuro, es una puta mierda de película. Pero no, el caballero oscuro está bien, pero la leyenda renace es una puta mierda. No me gustó grabarla. Puta mierda. De hecho, le dije a los Century Fox que era una puta mierda y no me hicieron caso. Me obligaron a grabarla. No, Warner Bros. Warner Bros. Ah, Warner Bros. Que me había equivocado. Un lapsus, tengo aquí. Como trabajo con tanta gente, me había confundido de compañía. Christian Bale, Harry Potter, stupid. Christian Bale se le subió el pavo y es un estúpido. Algún día lo voy a matar, ese puto cabrón. Oye, Christopher, yo estaba pensando yo que lo de la idea esa de la cárcel de forma de pozo, esa idea es una puta mierda de idea, ¿no? ¿Eso cómo, en qué estabas pensando cuando pensaste en esa? Y jodo, y la fuga de Logan, colega. ¿Qué me cuentas de esa pozo? The pozo. The pozo. Great. Murder. Una gran, gran mierda, pero a mí me obligaban. ¿Yo qué voy a hacer? Hard of War. Sí, vino Bob Kane y le va a tomar por el culo. Porque yo pensaba, si sale el Batman, que vuelvan a hacer, si vuelvan a hacer del pozo, en plan pozo vaginal, ¿esa era la alegoría? Acá, vagina, no. ¿Qué dices? La vagina, a mí eso no me gusta. ¿Qué me estás contando? Ojalá. I don't know. No tengo ni puta idea. Pues, que soy Christopher Nolan. Christopher Nolan, me cae mejor tu hermano y muchas gracias. Venga, un abrazo para Abraham y Torso, que lo quiere mucho. Espera, rebobina el traductor. Acuérdate, Hale. Un abrazo. Hare Krishna, un abrazo para Abraham y Torso. Muchas gracias, Christopher. De nada. Un abrazo. Oye, el ninja va a estar de camarero. El ninja está de chacha. Le habéis puesto las mallas de Robin y... ¡Robin, tráeme! ¿Se escucha o no, los del chat? Venga, manifestaros la gente del chat. Está muy guay, a mí me mola la peli, me ha gustado mucho. Y eso que la he visto de las peores condiciones que os podéis imaginar. En 4 o 5 trozos. Ahí me ha pasado también. A trompicones, es que no había manera. Este podcast también tiene que ser superior a la duración de la película, porque joder. Yo he puesto una foto en el Facebook de la documentación que tengo, que saca aquí encima de la mesa. O sea, por mi documentación llegamos. Y casi a la duración de las 3 pelis seguidas. Además, yo creo que este podcast debería ser de la trilogía de Nolan, ¿no? Porque, joder, por Dios, las otras dos ni me las he visto. No he podido. Yo si queréis hablamos de las 3, ¿eh? Yo creo que lo que ha intentado es hacer de la peor película para que sea una mierda y el pez con chicha baje el nivel. Pero... Ay, qué gentuza sois. No, yo mi problema era que yo pensaba que a todo el mundo le gustaba mucho y yo quería criticarla. Pero, y ahora me doy cuenta que no le ha gustado a nadie. Pero si yo llego a saber que es por eso, no os traigo al programa. ¡Cago en la leche! No. Yo te lo puse en el mail, ¿eh? A ver, yo lo que he dicho siempre. Yo sí tengo que defender la peor... Si tengo que defender a Thor el Poderoso, que es una de las peores películas de la historia, yo lo defiendo. O sea, no tengo ningún problema. Gonzalo, tenemos otra clavija y... No, mira. Que lo hacemos así, mira. No, hombre, Gonzalo, que me sale mal. Yo no presento de las nubes. Pero yo quiero que hables de esta película. Sí. Plaza, muy mala. Ahí me voy a resarcir yo en el Atlas de las Nubes. La de las nubes es una puta mierda. Ya estoy esperando ya ahí. Y lo jodido es que me la voy a tener que volver, que, bueno, que ver por primera vez, porque yo creo que la otra me dormí a tras ratos. Porque... Pues sí, el la de las nubes es un timo que te cagas. Porque... No. Sí, sí, sí, sí. Es un timazo. Es que las historias al final todas confluyen. ¿Qué confluyen? ¿Qué van a confluir? Yo lo que le voy a dar es un premio al que elija una peli de hora y media y no de cuatro horas como la tela de las nubes. ¿No? La gente del chat está para... Mira lo que nos ponen. Hola, buenas. Hola. Hola. Antes, te digo. Michael, ¿qué más está? Fernando el Catódico. Higinio. Oye, está... yo perdona si soplo un poco, ¿eh? Pero es que... Tampoco es que te pongas ahí. Tengo que respirar y hace soplo. Está Annie Hall también. Empezamos cuando queráis, ¿eh? Esto está grabando. Vamos allá. Que calenta la voz. Dale, dale, dale. Las tres son flojas las peleas. Se han inventado el tipo de lucha este de brazo y. Pero en la 2 se nota menos. No sé. Claro, porque yo creo que son muy, son muy físicas aquí. Físico, ¿no? A ver, a mí con Bane no me disgustan porque son dos tíos gordos, grandes, fuertes, pegándose de hostias y me parece bien. Sí, que se peguen así de hostias. Sí que es verdad que les falta coreografía a las peleas. Les falta, sí, les falta además, un poquito hay una cosa de... que hay una cosa que en esta película nunca se emplea. Que se supone que Batman es un maestro de todas las artes marciales y su puta madre. El mundo sabe que es un experto en artes marciales y en todas sus mierdas. Y aquí solo pelea con el brazo. O sea, la técnica esta que se inventaron para la segunda parte de las peleas con el antebrazo. No, y que no sé tiene qué. Muy pocos recursos. O sea, estando en la cueva podía lanzar una bat cuerda de esas y salir volando, claro. Y se de ahí. ¿Ves que te están ganeando? Que le tira ahí unos explosivos que le hacen... Es que eso qué es. La teatralidad. Bueno, a ver, que volvemos y lo contamos todo. ¡Hala! Que hablé las cosas fuera de micro, fuera de la grabación y luego... Sé que hemos empezado raro, ¿eh? Hemos empezado muy raro, sí. ¡Hala, pues! Sí, yo tengo aquí borra todo y vuelves a empezar. Sí, sí, vamos. Y con el rollo político nos hemos pasado tres pueblos, me parece a mí. Sí, bueno, pues luego hostias. Lo cortas. No corto nada. Esto queda. Hemos aprovechado que te has ido a mear para hablar sobre el tema. Oye, que ponen por el chat que, por ejemplo, Truji pone que es la mejor película de la trilogía. Sí. Truji, explícanos en qué es la mejor película de la trilogía, porque, joder. Pues yo ahora estoy dudando ya, si me parece que es la mejor o no. No, a ver, yo considero que lo mejor de esta trilogía es el inicio del Batman Begins, como el Bruce se convierte en Batman, y la segunda parte, que no tiene un momento malo, menos el final este de... Lo que pasa en todas las películas de... ¡Ay, la lucha final! ¡Ay, tengo dos barquicos pues que a ver si apretáis el botón. A mí eso me parece súper ridículo. Pues a mí la segunda había momentos en el medio que me llegaba a aburrir a veces un poco, ¿eh? O sea, yo lo veo con más regularidad y mejor ritmo narrativo esta. Pues a mí esta sí que te lo juro que no... Bueno, que empezamos a grabar, venga. Sí, venga, sí. Vale. Si no, una, dos, tres, venga. Bueno, vamos, aquí es donde yo me froto las manos ahora. Sí. No, es que no la he visto. Aquí tampoco, mataremos a Gonzalo entre todos, porque es una mierda de película. Joder, ya te digo. Ahora me voy a resarcir. Me voy a resarcir de los palos de. Puedes sentar, ¿eh? De los palos de Batman. Habla tú. Pues por eso habla tú, que a ti te mola. Vale, que venga. Si no, vamos a darle palos. Venga, empiezo yo y luego ya la presentas tú. Estuve a punto de decir que. Pero ya estaba con mucho cachondito con lo de las películas de los chinos. Y tú sé que crees que esta película de Batman me recordaba un poco a Rescate en Nueva York. A 1997. Al Snake, ahí aterrizando. Bueno, di que hay... Al Snake, mataba al Snake. Hay partes que sí que la Nueva York así destruida y tal, sí que... Es una prisión que no pueden salir. Sí. No, está la policía ahí. Ahí tiene algo que ver. ¡No salgas! ¡Dispara los pies! ¡Dispara los pies! Pues claro. Está habiendo en la mente una escena ahora que no sé si es un fallo o es que pretende ser un chiste y yo no lo he pillado. Pero seguís sacándole fallos a la peli, cabrones. Vamos a estar hasta mañana aquí sacándole fallos. No, hace ya off the record. Cuando le parte la espalda, bueno, la vértebra a Batman, sí. Que le llama Bruce Wayne, claramente, sí. Está presente la Catwoman. La Catwoman ya sabía que era Bruce Wayne. Pero es que después, cuando se encuentran, que él le da el pendrive y eso. Cuando ella le dice, ¿vas a pedir ayuda a tu amigo misterioso? ¿Pretende hacer un chiste? pretende sí, ser ironía, sí, un poco ironía. Claro. Es que vas a llamar a tu amigo poderoso ya, ya sabes. Es que yo cuando lo vi, claro, pensé, porque claro, porque ya la, que es él incluso antes que lo diga el Bane. Es que la primera vez, la primera que están los dos juntos que ella, yo creo que ya sabe que es Bruce Wayne. Es que la primera vez que lo ve le dice, ay, pues sí que tenía amigos poderosos, y luego cuando ya sabe que es Bruce Wayne. Entonces es cuando ya hace cachondeo con el rollo de los amigos poderosos, porque al principio le dice, no, le dice Bruce Wayne. Yo creo que ella, cuando pelean en la terraza esa y le dice el otro de Serena que le dice, ay, ahora sé lo que se siente. Yo creo que ella ahí ya sabe que es Bruce Wayne. Ahora te estás confundiendo con el Batman de Barton. No, cuando le. No, el Batman de Barton, a mí es que me gustan los dos. No, pero yo, yo soy capaz de que me guste una película y la contraria, ¿no? Ahí sí que hay una escena que pelean. Con la Catwoman y en la pelea. Sí, no, pero en esta que pelean en el tejado con los malos, sí, ella luego se le escapa del avión y dice, oye, ahora sé lo que se siente cuando te dejan solo. Yo creo que ahí ella ya se huele que es. Y cuando bailan en el baile este que le dice, yo creo que ahí ya lo sabe. A ver, es que él lo tiene así a un milímetro la cara. Sí, sí, o sea, cuando no lo sabes al principio, cuando le roba y lo ve así minusválido, que es cuando el otro le dice, tengo amigos poderosos, y entonces, que es cuando aparece Batman, que es cuando le dice, joder, pues sí que tiene amigos poderosos este, y luego ya se lo huele, ya lo adivina, vamos. Vale. Y encima eso el Bane le dice Bruce Wayne todo el rato. Se va Bruce Wayne 8 años de una ciudad, vale, se va Batman 8 años de una ciudad. Y vuelven a la vez. Coincidencia, pues, no lo creo. El gordo no nos había enterado. El gordo es un palurdo. Menos mal que le pone pocas chaquetas a niños. Es verdad, porque dice. Y se acuerda. Que esto es como si me pusiera la chaqueta por encima de los hombros.